¿Ves? Sí, claro. Mira, están engamados, chicos, están en colores térreos. Están invertidos. No, sí. Antes, no me gusta que le digas así a Poggi. Están invertidos. No me gusta que le digas así. No, no está, está diciendo invertido. Para quien está escuchando, el gorrito de choro es el color de la camisa de Poggi y el gorrito de Poggi es la chaqueta de choro. Sin querer, sin querer. Es verdad. ¿Cómo estás, Diegui? Muy bien. Bueno. Recién vengo del médico, les cuento malas noticias. ¿Quieren? Sí, no. Sí. Tengo explotado los triglicéridos. Pero no. ¿Cómo te alimentás? Y bueno, salí y me fui a comprar algo malo para festejar. No sea así. Sí, sí. Y sí. Oye, llega un momento donde ya no se jode. Si explota, explota. ¿Qué te dijo? Metele palta. Y bueno, me compré algo con palta. Más sí. Cosas con cáscara y no tanto paquete, ¿sabes? Muy bien, se va. Siempre. Sos un capo. Se aplaude y lo aplauden todos. No entiendo nada. Estuvo muy bien lo que te dijo. Sí. Mira vos. Fue bárbaro. Igual paquete. Perdón. Es rico, ¿no? Es rico, claro. Sí. Es rico. Qué lunes. Qué cínica es la vida, sí, con sí. Eso. Ay, fútbol a muerte. Me gustó hoy. Copado, me, gusta hoy. Me gustaron hoy. Mucho las cartas del posible juego. ¿Te gustó? Me encantaron. Mira, me sirve mucho tu feedback. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito, Chorito? Mi juego de mesa favorito... Ay, creo que... No sé si Monopolio, porque siempre perdía. Ah, estaba por decir que no diga Monopolio. Que no sí, diga creo, Monopolio. Que, creo que no. No soy muy de los juegos de mesa, ¿eh? Muy bien. Me gusta el Simon. Muy me bien. Encanta el Simon. Con las seis pilas triple D, sí, no sé qué son las gordas. Se te iba toda la mensualidad. Se te iba todo. ¿Cómo era ese? No sé el cuál era. El patrón de colores. Pip, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Bueno, si me acuerdo, sí, lo voy a traer la próxima vez. Me parece bien. Porque a mí me pasó con ese juego, que es como una especie de interacción individual, que yo nunca lo tuve de chica, porque era como muy de millonario tenerlo. Ah, y ahora tengo tres. Ay, ¿los uso? ¿Tres? Un poco. Sí, uno me regalaron, otro tenía y uno chiquito. ¿Puedes traer dos para regalar el lunes que viene? No. O llamar a problemas de millonario. Bien. Pero bien. ¿Entendés? Es como una especie de compensar. Me falta un Game Boy con un Tetris y siento que compensé todo. Que le hiciste check a tu niña. Pero no tengo ni Game Boy ni nada. Me compré un Tate T electrónico. Alta compra, te lo voy a traer, es muy bueno. ¿No se rompe el juego en el sentido de la jugabilidad? No, muy divertido. Pero el TTT, si haces dos movimientos ya es injugable. No tengo ni idea, claro. Pero yo juego un montón. Igual tráelo, Poggi, tráelo que me interesa. Te quiero ¿El uno cuenta como juego de mesa? Sí. Sí, en el límite. O sea, sí, pero en el límite. ¿Entendés lo que digo? La mesa y ¿tu juego favorito, Sebas? ¿No son juegos de mesa? Sí. Ya sé cuál es mi favorito. ¿Cuál? A ver, Choro. Hay uno que se llama Huevito, no sé si sabes cuál es, que son todas cartas redondas. Sí. Y esas cartas redondas tienen un montón de dibujitos. No, acá ese no nos gusta porque... Se llama Dobles acá. Se llama Dobles. Acá no nos gusta porque estuvo promovido por la dictadura ese juego. Sí. Ay, ¿en serio? No. Tremendo. No, Choro. Mentira. Conchale, vale. Conchale. Bueno, ese es mi favorito. Ese me gusta mucho. Muy he bien. Perdido uñas. ¿Vos tenés juego favorito, Sebas? ¿Tenés cuál? El juego del amor. Se quedan con Olvídate de todo. Nosotros el sábado. El sábado punto caramelo. ¿Quién viene el sábado? El Bicho Gómez. Sí, ya está. Lo sabemos porque Sofi Verón está en todo. Qué producción. Muy bien. Nosotros, y el sábado pasado con Gustavo, ¿cómo te fue? Espectacular, muy bueno. ¿Qué Gustavo? Mañana a las 4 volvemos a encontrarnos. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que finalmente cobró la herencia que tanto esperaba. Disfrute de su dinero ahora, que es asquerosamente millonario. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Escrita aquí. Si este mundo ha... alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Chicos, ¿cómo andan? Me quiero olvidar de los grupos de WhatsApp de mamis del colegio. Bueno, ya mamis, ya estamos en quinto año, ¿no? Pero me quiero olvidar. ¿En quinto año? Quiero, no veo la hora de salir. Ya está, amigo, menos de medio año te queda. Pero en quinto año se sigue discutiendo, tipo, sí, las cosas con... Sí, ¿eh? Y sí, tenés fiesta de fin de año, viaje egresado, la camperita, claro, se te pone el diplomita, dónde hacer la fiesta, qué va a estudiar, todo. ¿Qué va a estudiar? El vocacional. ¡Oh! Y amigos, bienvenidos. Feliz lunes. Lunes. Feliz lunes, 11 de mayo. Acá estamos, sola, Anaís Castro. La Diego Poggi. ¿Todo bien? ¿Se nos va, ¿Cómo Anaís? ¿Estás, mi amor? ¿Qué? ¿Se puede decir, no? Sí, sí, se puede contar. ¡Oh! Sí, ¿dónde vas? Amigo, estoy re contenta. Tengo todas mis cosas a casi que acá. Casi que tengo la maleta acá en la radio. ¿Nos abandonás? No los abandono. ¡Ah! Un ratico nada más. ¿Dónde te vas? Me voy a Colombia, me voy a Medellín porque fui invitada. Sí. A un evento espectacular que se va a hacer en Medellín por el lanzamiento del disco de Maluma. Muy bien. El nuevo disco de Maluma que se llama Loco por Volver. Mirá, y tiene ganas de volver. Y pará, ¿y vas claro. a dónde vas a estar con él? En Medellín, en su casa. ¿Qué? Sí. Va a ser un evento en su casa. Oh my God. Así que, chicos, tengo que mostrarles todo. Tengo que contarle a todos nuestros olvidators. ¿Qué onda? La casa de Maluma. Es una casa de un millonario. Después necesito que me digas a ver cómo tiene el papel higiénico en el baño. Ahí tenemos que buscar también problemas de millonarios para contarlos en multimedia. Ah, sí, tenés que buscar un montón. Tipo, en la casa de Maluma, el coso donde se pone papel toalé está trabado. Problema de millonario. Sí, está rata. Bueno, sí. Todo eso es muy bueno. Sí, la verdad es que estoy re contenta. Sí. Estoy muy contenta. Es un evento espectacular. Llevan a distintas personas de toda Latinoamérica. Sí, a todo el equipo de Sony por invitarme. Los quiero mucho, así que gracias. Espectacular, gracias. Amiguitos. Bueno, como siempre, dos preguntas para arrancar. ¿De qué se quieren olvidar? Y también cómo está la calle. Les quiero pedir algo antes de arrancar. Sí. Perdón que sea lunes y que mangue algo. Me da un poco de vergüenza, un poco haces? De calor. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero viste que esto es un servicio gratuito, la Radio FM, el Radio M también. Que necesito pedirles algo a cambio. ¿Qué quieres? @ olvídate de todo 104.3. Estamos un paso de llegar a los 50.000 seguidores. Estamos ahí, pero ahí, ¿eh? Ana, y creo que nos haría muy felices a todos si se pegan una vuelta por nuestro @ olvídate de todo. 104. Chicos, estamos a... ¿A 700 cuánto? Seguidores. Ah, nada, no, a ver si podemos llegar 700 ahora. 700 seguidores. Así arranco la semana contento. @ olvídate de todo 104.3. Es muy fácil, amigo. Y ahora los nombramos a los que nos sigan. Pero, como siempre, dos preguntas: ¿de qué se quieren olvidar y cómo está la calle? Obviamente. A ver. Hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les cuento rapidísimo. General Paz, camino provincia. Sí. Sí, saturadísimo, como siempre. Mano Cava, excelente para andar, 60, 80, de 10. Lugones, mano provincia, un infierno. La fila llega hasta Aeroparque. Y Lugones, mano Cava, espectacular para andar. Así nos contó un todo. Abrazo para todos, todo. Buena semana. Lentamente. Con eso data, sí. Accidente. ¿Dónde, amigo? Lugones, mano provincia, altura salida Avenida Sarmiento. Sí. Evítenla porque está paradísimo, cortada todas las manos. Che, gracias por toda la data, amigo, ¿eh? Se está normalizando el subte B que operaba con demoras, colisión de tres vehículos en el ramal Pilar en el kilómetro 39, sentido norte, ocupan el carril rápido con el saldo de dos heridos. Se está esperando a la policía vial, esto pasó hace 10 minutos nada más. Y a ver qué más tenemos por acá, el Belgrano Sur a Catán, demoras, y el Roca a La Plata también con demoras, amigos. Paciencia. Y a ver qué nos dicen por acá, hola. Dale, que hoy me quiero olvidar que me cagaron plata. Uf, hoy. Un amigo. No, pero, pará, no, ¿pero no. Así? ¿Un amigo? ¿Lo llamamos? Sí, obvio. ¿Lo podemos llamar? Fede, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Cómo que te cagaron, Guita, amigo? Así como lo escuchan. ¿Un amigo? Un amigo. Ex amigo. No. ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo fue la cosa? No, la cuestión fue que el año pasado le presté el auto para que trabaje y bueno, se fue endeudando y no me pagó más. Me lo dilató un montón de meses y ahora me entero que me bloqueó de todos lados. ¡No! O sea, te debe guita y encima te bloqueó. Sí, así es. Uy, pero de guita, yo no me gusta hablar mucho de guita, pero digo, más o menos, ¿cuánto te debe? Digo, ¿por cuánto podés perder una amistad? Estaba pagando y faltaban como 400 lucas, más o menos. ¿Por 400 lucas uno puede perder un amigo? Está bien la pregunta. Y no se trata de la plata, se trata de la actitud. Claro. No, digo él, porque digo, te la debe y se fue, te bloqueó. Sí, claro, tal cual. O sea, por 400 mango no pudo hablar con vos. Claro. Sí, es que hablaba, creo, y me decía, por lo menos, che, mirá, estoy re complicado, claro, me está complicando. Es hablar como los amigos que somos, pero bueno, ya está. Ay, no, claro. Uno aprende esas cosas, ¿viste? Es que me quedé pensando en la pregunta de Diego, ¿no? Tipo, ¿por cuánta plata pierdes un amigo? Y creo que no, el tema era, no es la plata, no es el más. Monto. No, pero el tema era, yo creo, más. Que incluso siendo menos plata, sí. El tema es lo que tú estás diciendo, es la actitud, es que te bloquee, o sea, que no te responda, que no te dé la cara. No que, poder hablar y solucionar juntos no el problema. O sea, creo que es más eso que la deuda en sí misma. ¿Era un amigo, tipo, histórico de tu vida, un amigo medianamente nuevo? No, medianamente nuevo, que era de parte de mi ex, entonces bueno. Ah, okay, como bueno. Que se fue cerrando el círculo un poco. Bueno, pero si era un amigo de parte de la ex, también que fuera decantando de a poquito y lo dejábamos en el pasado, así que... Sí, claro. Mejor. Qué cagada, ¿eh? ¿Te quedan todavía amigos de ese lado? No. ¿Era el último? Así que... Sí, era el último eslabón que quedaba. Chicos, un aplauso. Así que me ayudó a cerrar el ciclo. ¡Vamos! ¡Claro! Todo bloqueado y todo cerrado. Ahora que se te liberó... Todo olvidado. Se te liberó un slot de amistad y todo eso. ¿Querés que seamos amigos acá con Olvídate Todo? Siempre son mis amigos. Son mis amigas. Te quiero un montón. Te vamos a pedir guita. Porque parece que sos bueno. Claro, acá no te vamos a... No, no. Yo sí le voy a pedir. Acá no te vamos a pedir. Yo le voy a pedir plata. Bueno, Fede, te mandamos un beso, mi amor. Espero que tengas una buena semana. Un beso, mi amor. Gracias, igualmente para ustedes. Chao, mi cielito. Qué quilombo. Estamos en un momento donde guita no hay. Plata no hay. Como siempre. Y después, nada, muchas amistades que se pueden llegar a ver perjudicadas por esto. Totalmente. O porque uno no tiene guita para juntarse a comer y el otro le molesta poner siempre. O no sé, estoy tirando cualquiera. No, pero y también está el caso del amigo que no le gusta que lo inviten. O sea, mis amigas, las que siempre te cuento, que somos tres, nosotras las tres hemos pasado como por situaciones económicas difíciles, las tres en momentos distintos. Sí. Y siempre es como que, bueno, como que nos, por suerte hoy estamos todas como más o menos en la misma, pero hemos estado... Para el orto, pero todas igual. Pero todas en la misma. Pero hemos estado en momentos y a veces era medio conflictivo el... No vas a dejar de venir porque no pagas la pizza, la vamos a pagar entre nosotras. Y claro. Che, está Hernán que tiene la manzana entre los... ¿Qué pasó, Hernán? Hola, Hernán. Hola, Edito, querido, ¿cómo estás? Bueno. Hola, Hernán, ¿todo bien y chicos, tú? Arrancamos con una catarata de quilombos, ¿qué ¿eh? Pasó? Así estamos el lunes. No, ¿qué pasó, Hernán? Yo me quiero olvidar de este preciso momento. ¿Qué pasó, amigo? Yo estaba en el trabajo, me agarró hambre, quería merendar y lo único que tenía era una manzana. Y lo que me está pasando es que se me separaron un poquito los dientes de abajo, ¿vio? Ustedes, cuando nos vamos poniendo un poquito mayor. Y la cuestión es que yo sabía que... Esa manzana me iba a traer problemas, como... Y la cuestión es que le di un mordisco, le di otro y le di otro, y en ese preciso momento se me mete un pedazo de cáscara de manzana en el medio de los dientes. ¡No, dolor, dolor! Abajo. ¡Ay, no! Vencía, ¿tenés clavado ahora un pedazo de manzana? En este preciso momento tengo que... Y me faltan 40 minutos para poder llegar a mi casa y pasarme el hilo dental que no sabes cómo lo estoy deseando. Ay, Dios. Ay, no. No puedo creer que pasó. Yo una vez me clavé una... Del problema de la guita al problema de la manzana. Igual es mejor una manzana que mango. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Comer mango? ¿Sabes la cantidad de mango que te queda en los dientes? ¿La fibra del mango? Yo una vez me clavé, yo cosas así con fibra no como, cosas sanas no como, pero una vez me clavé una papa frita, ¿viste la de paquete? Sí. Viste, a veces se ponen medias puntiagudas como la partida. Se me incrustó en el paladar, chicos. Se me incrustó entre el paladar y la lengua. No podía. Me había quedado con la boca abierta. Pues estaba entrenada. O sea, si cerraban, me la clavaba más. Te apuñaló la palma. Me apuñaló una papa frita. Yo tengo una última pregunta, Hernán. ¿La manzana estaba arenosa o estaba bien? No, estaba espectacular. Ah, bueno, por lo menos valió la pena. Sí, por eso le seguí mordisqueando ahí. ¿Y ustedes piensan o tienen idea en este trayecto, en el auto, ¿qué puedo tener para...? Porque se me ocurrió una tarjeta, pasarme la tarjeta de... Ay, de, no, de amigo. Cartón. No, igual es media gruesa. Y si no, para... La única puedes... alternativa que yo tengo en ese caso, no te la puedo recomendar. Un pelo. ¿Cuál es? Porque tienes el pelo corto, ¿verdad? Sí, tengo el pelo corto. ¿Ves? A ustedes se sacan el pelo. Te arrancas un pelo y tiquiti. Claro. Es muy buena. Pará, y en el semáforo, pará, y en el semáforo, ¿te hacemos el aguante? No, cortés, pedile, che, no. Bajá la ventanilla y decirle, che, ¿tenés un pelo? No, no, un pelo de otra persona, no, ¿qué haces? No, no, no, no sabes si la persona tiene el pelo limpio. Yo sé cuando tengo mi pelo limpio. Y bueno, fíjate, depende del auto. No. Ah, re prejuzgaba por el auto. Tremendo, pará, escuchame. No. Y para mí, ¿y no podés soplar? Como soplando, hermano. No, no sale, está atascado como nunca. No puedo creer. No. No. Ay, mis ¿succionar? Sí, no, intenté soplar y ponerme tipo cucurucho y soplar a ver si la retracción del aire, no sé, hacía... No, ¿estás no, lejos no, de la radio? Porque no si crees, esto, chicos. Si estás lejos de la radio, venite que te lo sacamos nosotros. No, yo te doy un pelo. Se bañó. Está recién lavadito mi pelo. Mi amor, te mando un beso. Un beso. Dale, gracias, que llegues chicos. Pronto. Che, cuando llegues, avísanos, no por favor. Chicos. Mandanos un mensaje y ya me saqué todo esto de la boca. Claro. No, no, todo esto no. Lo peor de todo que es una cosita tan chiquita que molesta tanto. Ay, sí. Ay, tremendo. Abrazo, amigo. Busco un pedacito de bolsa de nylon. Ah, un pedacito de bolsa de nylon. Una de coto. Tipo, está buena, ¿eh? Un pedacito. Sí, puede ser. Igual, mirá, si se lo manda más para abajo, miedo. ¿Por qué estamos hablando? Esto es espectacular. Hernán, no sé. Te mandamos bueno, un te beso. Queremos. Chao, mi amor. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo creo que es peor que la manzana. ¿Qué? Los pochoclos. ¡Oh! El tema pochoclo. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón, ese es asesino, ¿eh? O el asado, sí. Chicos, no les, yo soy el Doc. El Doc es soy el actor de la papa, que siempre me divierto tanto con ustedes. Ya sé. Y ¿cómo? ¿Sigues en funciones? Sí, claro. Este buenísimo. Domingo cumplimos 150 funciones. Buenísimo. Este preciso domingo. Sí, así que estamos súper contentos. El 17 de mayo a las 12 horas en Timbre 4 estaremos ahí cumpliendo las 150 funciones. Están invitados todos aquellos oyentes de la radio. Hermoso. Hernán, así gracias, que, mi amor. Gracias por escucharnos siempre. Y me divierto muchísimo. Gracias. Felicidades por estar. Por estas funciones. Chau. Un besito, mi chau. Amor. Gracias. Chau. Ahí estamos. 4775-6688, amigos. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Acá estamos, amigos. 7 de la tarde, 18 minutos. Para mí es un momento. Si estás en el auto, es un momento para aflojar un poquito los hombritos. Y sí, porque si no, uno está retensionado todo el día. Ay, chicos, tremendo. Obviamente. Que empezó la semana. Pero bueno, hoy es lunes. Hace un ratito hicimos un par de Me Quiero Olvidar en vivo. Pero hoy tenemos conversaciones difíciles, que es un momentazo porque hablamos de. Es un abanico inmenso de situaciones. Porque conversaciones difíciles tenemos todos los días. Cuando no podemos decir a una persona que ya no queremos verla por la razón que sea, sea un amigo, sea un familiar, sea una pareja, cuando tienes que despedir a alguien de un laburo. Cuando, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Claro, cuando le tienes que decir a un amigo una mala noticia y te corresponde a ti. E infinitas posibilidades. Conversaciones difíciles podría ser la que tuvo el oyente hace un rato con nosotros que dijo que le afanó el amigo. Claro. Esa puede ser una conversación difícil. Tremendo. Eso en un rato nada más. También tenemos el cómo sos cuándo. Claro. Y hoy, atención, queremos hablar de esto. Porque sí. Estamos seguros que un sobrinito tuyo, un hijito tuyo o alguien del otro lado. Sí. Está pasando por. Vos, el pibe no pasa nada. Vos estás pasando por esta. La cuestión es la siguiente: ¿con qué está obsesionado tu hija, tu hijo, tu sobrino? Tu ahijado, tu primito. Los pendejitos, los carajitos. Los carajitos. Me encanta que digas carajitos. Y esa la trajiste vos acá a la mesa. Más vale. Sí. Me encanta que digas carajitos. Porque están todos obsesionados con algo. Están todos obsesionados con algo. Yo estuve ayer en una discusión acalorada con dos de mis mejores amigos que están por tener un bebé, bebé. Y hablaban de en qué momento darles inteligencia artificial a los niños. Ya ni siquiera es darle el celular, ahora estamos hablando de darle inteligencia artificial van a los pibes. Claro, ¿cuándo van a tener acceso a la inteligencia artificial? Para mí era un tema muy polémico, pero mi amigo está muy obsesionado con la inteligencia artificial, así que para él desde los 2 años. No, es un montón. Para mí, a mí me parece un montón, pero yo creo que hoy hay nenes que ya están obsesionados con la inteligencia artificial. Tremendo. Estamos hablando incluso de que esto empezó a pasar, de que empezamos a ver nenes obsesionados con la inteligencia artificial desde tralalero, tralalá. Sí, que era la bailarina capuchina. Que no existían, en todos videitos de mentira. Exactamente, ¿no? Y del nene que... ¿No te acuerdas del nene que le gritaba al teléfono? ¡No! ¡Una ola con cara! No, ¡pero que tenga cara! Están todos respirados los pibes ahora. Bueno, pero claro, es culpa tuya, papá, culpa mamá. Tuya. Por eso, queremos buscar... Tenemos dos ejemplos para mostrar, porque esto no viene... Nosotros siempre si hablamos de algo viene de algún lado. No, exacto, es que nosotros debemos hablar de esto, sino que siempre la producción piense, amigos, por favor. Tenemos... no como nosotros. Tenemos... dos cumpleaños que han sido, no sé si podemos mostrar alguna, atrás que los muñequitos que imprimieron el otro día con 3D que nos trajo fantástico el oyente, están acá haciendo compañía. Tenemos uno, mira, cumplió 10 años y lo festejó con temática de la Mona Jiménez. Ay, a esto amo nos referimos. Pero esto me gusta mucho más en el, que la bailarina capuchina. La nena, 10 años, vestida para la ocasión, un fondo todo plateado, una mesa con el volado y el mantel perfecto, bien de cumpleaños. Fanática de la Mona Jiménez. Y las tortitas, las masitas y todo con la cara de la Mona, ¿entendés? Ay, con no, canciones de la Mona, hicieron una piñata gigante, espectacular, con la cara de la Mona. Ay, no. Qué bajón, pobre, pegarle, cagarlo a palazo la piñata de la Mona, la cara de la Mona, gigante. Mi hermanito menor, sí, cuando era chiquito, era fanático de Cars. Ah, mirá. Y mi papá le hizo una piñata gigante de Rayo McQueen. Mi hermano es fanático de Cars, pero con 31. Ah, no. Bueno, si ahora se viene el cumpleaños 31 de Martincito, no, lo vamos a festejar con Cars. Mi hermano tiene 12 años menos. Ah, mirá. 12, por ahí. Por ahí. Pues la cosa es que Armando José, cuando estaba el auto gigante y la gente, venían los amigos a pegarle, le dio un nivel de ataque y de crisis, tipo, ¿cómo me van a destruir a Rayo McQueen? Claro, no le peguen a la piñata. Es mía, déjamela. Pará, y tenemos otra noticia. Atención, para que veas ahora con qué están obsesionados los pibes. Cindy Frasset, de superhéroes, un niño de 7 años, llamó la atención al elegir que el tema de su fiesta de cumpleaños estuviera inspirado en ¿quién? En el en mismo, chicos. Hay una misma piñata, hay una gigantografía, se está abrazando el pendejo de 7 años con una gigantografía básicamente de la misma altura que él. Claro. La torta tiene su cara. Y bueno, se ve que se ama. Ay, no, chicos. El mismo look, todo. Igual para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, él dijo, si es... Noticias, en vivo. Si es mi cumpleaños, ¿por qué voy a homenajear a alguien más que no sea yo mismo, ¿eh? Está muy bien, bueno. O sea... Queremos saber, incluso si vos en algún momento de tu vida tuviste alguna obsesión media rara cuando eras pendejo, hasta adolescente, la bancamos. Ya más de 25, amigos, eso ya es un problema que deberían hablar de ustedes, claro, con algún profesional y todo eso. Pero igual también nos pueden llamar. Queremos saber con qué está obsesionado tu niño más cercano. ¿Ok? A ver qué dice la gente. Con la figurita del mundial, oh, basta, claro, por favor. 9 años, 4 grados. Impresionante. Basta, loco, basta. Pero y esto recién empieza. Eso te iba a decir, esto está arrancando. Estamos esperando los tapadura. Estamos esperando el álbum tapadura. Álbum mundial, ¿cuánto sale mundial? Viste que ahora el otro día vi... Hay uno que te lo regalan. Sí, pero hay uno que ahora vos compras por la página de esta amarilla. Te viene, por ejemplo, 10 figuritas, 5 paquetes. Sí. Te viene el álbum con 500 paquetes. Claro. Yo no puedo creer. Lo más lindo era ir al kiosco y comprarte los paquetes en el kiosco, hablar con la kiosquera. En la puerta del kiosco siempre había algún pendejito. Decís, che, tengo esta figurita. Cambiémosla. Parque claro. Rivadavia. No, para mí sigue pasando eso igual, ¿eh? Pero no te, ahora no te puedes comprar por ahí el álbum y las 15, los 15 sobres. Pero bebé, si creo que son 7000 y pico las figuritas que tiene en total el álbum. ¿Estás cogiendo? No, si tiene 500, bueno. ¿Cuántas tiene? No sé cuántas tiene. 7000 no. ¿Menos de 1000? 7000 tiraste. ¿Será 700? ¿Será 700? 980 tiene. 7000, ¿qué? 25 ah, okay, por equipo, 23 por equipo. Es espectacular cómo claro los medios desinforman, ¿eh? Chicos, no, hoy queremos avisar que se cierra el mundo porque hay ébola. ¿Se cierra el mundo? No, y bueno, para, acaba de decir, se cierra se el cierra mundo. El mundo. Se cierran las fronteras. Ay, lo se amo, cierra. Se cierra el mundo. Desinformemos. Este tenemos, que hacer un, tenemos que hacer un bloque de desinformar. Se cierra el mundo por ataque de ébola. Tenemos que hacer un bloque de desinformar. Ok, empieza. No, no, pero digo, en el programa seguido. Ok, está bien. Chicos, el país está en el mejor momento del mundo. Más información. Bueno, mañana baja el boleto del subte. Mira. Todas noticias que no existen. Bueno, insistimos con esto. ¿Con qué está obsesionado tu hijo o tu hija? A ver, claro, estoy muy acelerado. Todos mis sobrinos están obsesionados con decir bro. Bro. ¿Qué significa? Bro. Algo como un arre. O eso no lo tengo. Como algo que no se lo esperaban. Y lo dicen en cualquier momento de la oración y me enerva, porque encima ni siquiera está en español. Ah, es como raro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, es como el 6-7. Ah, no. Ay, el 6-7 también me enoja. Tipo, ¿cómo te fue 6-7? ¿Cómo que 6-7? Es más o menos. Más o menos. Más o menos. Dios. 6-7, más o menos. 6-7. Oh. Sí, no, es raro eso. Acá tenemos una traductora de lenguaje de chetos. A ver, atención, la tenemos. Hola, Agustina Duque. Hola, Agus Duque. ¿Qué es eso que hablan los niños? Hola, Diego, no es lenguaje de chetos. Bueno. Pero primero, ¿cómo andan? Buenas noches. Oh. Ay, qué linda que sos. Te queremos, Duque. No, en realidad creo, a lo mejor corríjanme los oyentes si lo estoy diciendo mal, es como una especie de onomatopeya, como el arreo. Como una especie de expresión un poco irónica para querer, como de algo que te sorprende, pero que al mismo tiempo como el tono es un poco irónico, como bro, pero no es el mismo bro. Ah, no, es bro, che, como, bro, no. Es como un BR. Claro. Como un bro. Exactamente, como un tipo un bro, como una cosa un poco así. Como claro. Una especie de como si estuvieras expresando, sí. Me da un nivel de vergüenza si un poco así. Hacerlo. Aparte, mirá que tenemos un montón de palabras en el español, ¿eh? No somos como los yanquis que tienen cuatro palabras. Ay, sí. Pero nosotros tenemos... Es claro, medio y bueno, pero para mí es como el lore. Son esas palabras que se empiezan a traer un poco de afuera, que un poco TikTok y las redes sociales te empiezan a mostrar un poco de totalmente. Ese lenguaje. ¿Vos decís estas palabras, Agustina Duque? No, esa justo no. A lo mejor esa otra. Justo no. Lore, por ejemplo, sí, ahora la uso bastante. Lore, la concha de la Lore. Pero viene de afuera, viene de Estados Unidos. Se empezó a usar allá. ¿Ah, sí? Es latín, en realidad. Lorem. Me gusta ahí discusiones en el control, ¿eh? Es otra cosa. Hablemos sin saber. Hablemos sin saber. Desinformando nosotros al aire. Ustedes hablando sin saber es espectacular este momento. No, es hermoso. Mira los mejores 10 momentos de los medios de comunicación en el último siglo. Mira esto. Yo me encontré con un post que yo creo que deberíamos hacerlo, pero en expresiones argentinas, porque esto es un carrete de Colombia. Dice, palabras en español que merecen resistir. Ok. Entonces se pinta en vez de outfit. Ok. O sea, como que hay palabras latinas que son mucho más lindas. Mira mi pinta. Claro. Mira qué pinta. Pero mira qué pinta. Claro, en Colombia dicen chimba en vez de iconic. Iconic. ¿Cómo diríamos el icónico en cheto? Cheto, sí, recopado. Claro, eso es mucho regio. Más lindo que el iconic. Claro. ¿Ves? Está bueno, eso puede ser un bloque para hacer de palabras que se deberían claro. De resistir de nuestro español. Como que vergüenza, la verdad es que para mí la vergüenza es mucho más gráfica que el cringe. Totalmente. A ver, qué vergüenza. Aparte no sabemos ni cómo se pronuncia, cringe, sí. O lo que sea. Bueno, amigos, estamos hablando de esto. ¿Con qué está obsesionado tu hijo o tu hija en el último tiempo? A ver, hola. Hola. Hola, amiguitos. Tengo un bebé de 2 años que está totalmente obsesionado con un video de globos aerostáticos en YouTube. Dura 25 minutos. Esto es lo que quería. Es un embole y está todo el tiempo pidiéndolo. Y ni siquiera sabía decir la palabra. Y ahora nos dice globo para que le pongamos el videito. Dicho sea de paso, yo me pagué una suscripción a una aplicación para ver una serie. Porque estaba media pobre, pero bueno, en un mes estiro y el pibe ahora no me deja ver la serie porque quiere ver los globos. No, para buscar en él. Con globos me parece fantástico. Empieza, no sé, a mostrarle... Llevarlo a Luján, que sale los globos aerostáticos claro, a veces. Claro, ¿no? Eso. Hay un video que está bueno, por lo menos escucha música electrónica, de Ben Boomer, que es un DJ que está en Capadoquia, busca los Cercle. Ah, eso, espectacular. Cercle, Ben Boomer en Capadoquia y por lo menos escucha música electrónica. Y ves un globo aerostático que está volando ahí con un DJ. Por lo menos para que los padres disfruten también. También, igual sí. Hace un tipo de música electrónica que no está mal. O sea, ¿Ben Boomer? No, sí. No. O sea, no es pesada para el nene, digo. No, entonces capaz que te sale medio cataño. Claro. ¿Espectacular? 47756688. Estamos hablando de con qué está obsesionado tu hijo, tu hija. Hola, Esteban. Buenas, ¿qué dicen? ¿Cómo estás? Feliz luna, amigo. Bien. Muy bien, acá volviendo a casa en auto, pero ya llegaba. Bueno, escuchame una cosa, aparecimos como nuestros yo del futuro, ¿no? O del pasado. Sí. ¿Qué onda, Esteban? Sí, acá estábamos manejando y me dice mi hija, contale que estoy obsesionada con el amarillo. ¿Con el amarillo? Sí, está obsesionada desde hace mucho, tiene un buzo amarillo ahora, le regalamos zapas amarillas, ve cosas amarillas por todos lados. ¡Me encanta! Y... en el medio me acordé de otra obsesión que tiene, que es que hace un tiempo una amiga vino a Mar del Plata de Buenos Aires y me dice, ¿sabés que descubrí un juego que me pasó un amigo que es contar patentes? O sea, encontrar todas las patentes de la 000 a la 999. No, buenísimo. ¿En orden? ¿En orden? No, re difícil. En orden. Mm. Y lo practica y está obviamente obsesionadísima buscándola. Es que es casi más difícil que el calendario de cumpleaños vuelta y media. Muy difícil, amigo. Sí, tremendo. Muy difícil. ¿Y por qué número de patente va? La va por la número 20, recién. Claro, de la 020. Pero bueno, vas a llegar al 99. Pero imagínense el nivel de obsesión que, por ejemplo, juega por ella y juega por mí. Entonces me dice, te falta la 007 y está en tal lado. Entonces vamos a buscarla. No, me encanta. Y está bueno porque no está con el celu, ¿o sí? Claro. No, la tenés que ver nomás. ¿Qué edad tiene? 11, recién cumplido. No, 11. Me parece espectacular que esté en esta obsesión con 11 años. Te busqué data del amarillo y todo eso. Dice, psicológicamente una fijación intensa con el color amarillo suele estar vinculada a la búsqueda de estimulación mental, optimismo y claridad. Al ser el color con la mayor visibilidad del espectro, el amarillo demanda atención inmediata y está fuertemente relacionado con la actividad cerebral. Dice que puede... Como el sol de Choroní. Dice, deseo de felicidad, extroversión, esperanza, puede haber un lado inquieto, puede haber un poquito de ansiedad o acá alguna cosa así. Acá me mira por el espejo alucinada con lo que está diciendo. Bueno, me vuelvo loco. Amo. Dile que yo también soy fanática del amarillo. Y dice que esto me gusta, si ella es estética y le copa el diseño también, dicen que da calidez y también da contraste. Es un hermoso color, con una temperatura hermosísima. Y sí, porque se siente, viste, el amarillo es medio acogedor, pero sí, también es moderno. Tal cual. Así que súper lindo. Bueno, espectacular. Besos, chiquis. Gracias, Abrazos. Esteban. Besos a tu hija. Besos, Esteban. Chao. Chao, hermosa. Ahí habló. ¡Mua! A lo último me habló. Beso. Beso, gigante. 4775-6688. Estamos re rolón. Estamos muy rolón. Estamos. Yo estoy muy acelerado hoy. A ver, hola. Hola, radio, ¿cómo están? Tengo a mi primo de 10 años que tiene una obsesión con el espacio, le fascina todo lo que tenga que ver con eso. Los planetas, los cohetes, todo eso le fascina. Muy de pibardo. Le fascina las naves espaciales, todo. Hasta tuvo uno de sus cumpleaños con temática de eso. Varias cosas así le fascina. También tiene sus stickers, tiene todo, tiene hasta peluches, tiene de todo. Tiene todo. Bueno, es que sí, yo siento que dentro del... siento que dentro del mundo infantil hay como un espectro amplísimo de merchandising de cosas. Sí. Tipo youtubers, muñequitos, tipo un montón de cosas que tienen remeras, mochilas. No, o sea, es como tremendo. Que viene, se obsesiona con algo y tiene la posibilidad. Hoy tenés de todo. De vestirse, digo, de lo que quiera. Cuando éramos quiera. Más chicos, yo me acuerdo que el tema de la obsesión de cuando, no sé, con el espacio exterior y todo eso. Re, yo un montón de pibes hemos festejado el cumpleaños tipo con los planetas. Sí, cuando yo era chiquita, mi mamá. O bomberos. Yo les conté que yo me podía subir al techo de mi casa. Para ver las estrellas. Claro, y mi mamá me regaló un libro que se llamaba Cómo observar la luna y tenía unos binoculares con los que me ponía como a ver muy cositas. Bueno. Sí, era espectacular y además yo vivía en una montaña. Es que llama la atención. Y era bastante claro. Claro, vos vivías en otro, no vivías en el medio de la ciudad acá. Claro, ¿no? Vemos una antena de telecentro. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. ¿Con qué está obsesionado tu hijo, tu hija o tu niño más cercano? Hola, Gaby. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gabriela? Hola, Gaby. Bien, todo bien. Un gusto escucharlos y hablar con ustedes. Placer todo nuestro, mi amor. Feliz lunes. Bueno, primero, ¿tienes hijo o hija? Bueno, tengo tres hijos, pero en este caso se trata de mi nieto. De tu nieto, okay, me encanta. Hola. Así es. Uy. Mi nieto Dante, que tiene, en este momento tiene 9 años, pero hace 3 años atrás, en realidad hace 6 años atrás, hizo un viaje a Italia y ahí escuchaba siempre las campanas en el pueblo. Cuando volví de ese viaje a Italia, estaba obsesionado con las campanas. Nos buenísimo. Hacía constantemente ponerles videos de campanas sonando y se la pasaba, pero horas mirando esos videos. ¡Ay, me quincha encanta. Huevo! ¡Ay, no, me encanta! Porque no, la campana suena, ¿entendés? De repente, pobre los padres, pobre la familia, toin, toin, toin, no, toin. No, ay, hermoso, no. Hermoso. Aparte, sabés que lo serenaba bastante. Ah, mirá. Claro. ¿Y lo llevaron a algún campanario como para que pudiera verlo en persona aquí? ¿O se mudó una campana? No, ¿sabes que no? Porque... No, no le hemos llevado a ninguno porque aparte tiene como un problema de hipersensibilidad al ruido, entonces okay. Tampoco claro. Era muy, muy adecuado. Ah, mirá claro. Qué loco, igual algo que sea ruidoso pero que al mismo tiempo lo tranquilice, era como un sonido que con eso él se relajaba. Exactamente, y en su momento habíamos comprado como un montón de campanitas pequeñas de bronce, más grandes, chiquitas, que hacían distintos tipos de sonidos, más agudos, más graves. Y bueno, y él se ponía y hacía sonar una y otra. No. Me encanta igual, ¿eh? Pobre la familia sufriéndolo, pero bueno, el chocho ahí en la suya con lo que le hacía bien. Exactamente. Está muy bien. Igual hay que tener cuidado porque después te es como que te da ganas de llamar a un mayordomo. Si a vos te enseñan a usar la campanita de chiquitito, es como que estás pidiendo a un mayordomo. Ay, claro, es verdad. Te estás pidiendo Jaime, ayuda. Jaime, el niño tiene sed y no hay naranjas. Te mandamos un beso gigante. Gracias, chicos. Beso. Gracias, mi amor. Muchísimo. Un beso gigante. Un beso para la familia. Gracias. Gracias por estar ahí. Mi amor. Acá estamos con el campanario, así se relajan todo. Ahí va. En vivo, desde la Basílica de Luján. En mi pueblo se escuchaban las campanas. ¿En serio? Sí, claro. Y ahora escuchás los tiros cerca de tu casa. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Las campanas en la dictadura? Yo escucho el tren. Es un buen juego el que preferís, ¿eh? Traigámoslo. Buenísimo. ¿Qué preferís? ¿Estar en una dictadura pero escuchar campanas? ¿O escuchar tiros y estar en libertad? Ya no se escuchan más, gracias a Dios. Menos mal. 4775-6688 y 1168-61-1043. Buenas noches, chicos. Buenas Espero noches. Que estén bien. Mi hijo, mi amor, está obsesionado con las canciones de la cancha de San Lorenzo. Tiene varias banderas de San Lorenzo. Y él juega a cantar canciones de la cancha. ¡Vamos! Todo el día. Saca su bandera, empieza a agitarse, mira en los ventanales, cantando las canciones del ciclón. Así que está obsesionado con eso. Todo el día San Lorenzo, videos de San Lorenzo en la televisión, video de la cancha, video de las barras tocando. No para de pensar en San Lorenzo. Boca, ay. Boca, boca, boca, dale, boca, boca, no, boca, boca. De las barras tocando, no para de pensar en San Lorenzo. Un beso, era San Lorenzo, chicos, no es Boca, no confu- Encima que encontramos un simpatizante de San Lorenzo con lo que nos cuesta. Tu boca, boca, boca. Tremendo. 4775-6688. Pará, ayer fui. ¿Diceo quién era? Uno de Boca. Rafa Diceo, lo mataron, ¿no? ¿Está vivo? ¿Y quién se tendrá algún familiar que murió? Ponchale. Puede ser. Ah, el abuelo era otro barra, me dicen por acá. Porque ayer fui al CEM. Les cuento unas cosas que hice el fin de semana. Cuéntame tu fin de semana. Por favor. Ayer fui al cementerio. Ay, mi amor. Y me di cuenta que al lado de mi abuela hay un barra brava. Yo no quiero que haya un barra brava al lado de mi abuela. Chicos. Casta Diceo. Es un problemón. No es Diceo. No es Diceo. Pero tiene, le pusieron las flores de azul y de amarillo, es Diceo. No sé si es Diceo. ¿En qué cementerio? El cementerio de flores, lo que nos daba, chicos. Hasta ahí llegamos. Está bien, pero tu abuela era una de flores. Sí, eso. Está bien. Está bien, está bien. ¿Cómo se va a ir para pero otro lado? Me di cuenta, digo, está. Pero está. No, Walter, esa ahí. No. ¿Y tú crees? Te pregunto. Sí. Ya que estamos. Que no la moleste a mi abuela. Diceo, pero no se te abuela. Ocurra molestar a mi abuela. Tu abuela, en todo caso, se pelearía. Tipo, sí, podría ser. Claro. Porque en un momento yo miro, giro para la izquierda, veo que para la derecha, veo que hay un montón de flores de plástico amarillas y azules. Y digo, qué raro, me pongo a leer el nombre, Diceo. Dijiste, de Boca. Claro, uní todo. Dije, bueno, no le haga nada a Diceo si que nos escucha. Boca. De algún lado, no le haga nada a mi abuela. Por favor, te lo pido. Bueno, 4775-6688. ¿Por qué contaba esto en la radio? No, hola, sí. Laura. Porque me llamó la atención. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo están? Bien, ¿todo Laura, bien? Perdón, hola, estaba Laura, contando, ¿cómo boludo. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, bien, bien. Acá mirándolo. Mi cielo, cuéntamelo todo. ¿Con qué está obsesionada? Primero, ¿es un nene, es una nena? ¿Cuántos años? Es un nene, es mi sobri. Bien. Y está obsesionado con los trenes. Trenes, camiones y tractores. Muy de pibardo y también. Le gustan los camiones, los colectivos, le encanta. Trenes, sabe todo. Camiones y escúchame. Se pone YouTube y mira todos los videos. ¿Y tiene de juguete o le gusta solamente mirarlos? No, nosotros le regalamos todos los trenes que encontremos, le regalamos. Ay, y a él le encanta. Yo creo que hay una etapa que tienen los niños, pero niños y niñas, que es etapa trenes. Y etapa dinosaurios. La etapa dinosaurios es muy loca. Es tremenda. Después desaparece. Después desaparece, pero hay, hay un momento donde están absolutamente enloquecidos con los dinosaurios. ¿Tu sobrino pasó para allá por la del dinosaurio? No, no pasó por el dinosaurio, siempre fue directamente a los trenes y a los y a todo lo que tenga que ver con vehículos. ¿Me recuerdas la edad que tenía? Tiene 6. 6, para mí está por entrar a la del dinosaurio, ¿eh? Ya está por llegar a la de los dinosaurios. Ojalá, porque, porque estamos ya no mirando cosas, ya no hay más siempre trenes. Estamos mirando cosas. No tenemos más lugar para mirar cosas, por el algoritmo de YouTube, claro. Solamente con trenes. Chuchus. Trenes, sabe todo. Sabe no, todo, qué locura. ¿A qué hora pasa? ¿Cuál es el tren que va al norte? ¿Cuál es el que va al sur? ¿Cuáles son los de carga? Todo, ¿sabes? No, buenísimo. Está bueno porque generalmente las obsesiones, por todos los casos que venimos hablando, atraen y traen un nivel de como son muy específicas, el pibe y la piba aprende un montón sobre ese tema. Totalmente. Entonces no está mal, digo. Es que para nada. Capaz que de repente su curiosidad en su máxima expresión. Pueden hacer una pasión. Totalmente. ¿Entendés? Y de repente quizá más de grande sería espectacular que labure con los trenes o lo que sí, existe en ese momento. Es que genial, dice, tema, o que sea ministro de transporte. También. Es que él dice, ojalá. Él dice que va a ser camionero o algo así. Porque su papá también maneja camión. Ah, pero viene ahí. Va por ese lado. Claro, no, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí. Un beso gigante. Un beso, mi amor. Te queremos. Besos a tu sobrina. Chao. Gracias, Laurita. 4775-6688 y 1168-61-1043. Todo bien hablar de las obsesiones. Hay una última que quiero agregar. Sí. Que no es una obsesión de una nena, pero me encontré con unos videos de una chica en redes que me parecieron demasiado espectaculares porque su mamá es diseñadora de indumentaria, o sea, cose ropa. Y su mamá, de chiquita, estaba obsesionada con las Barbies y nunca las pudo tener. Como que nunca pudo tener muñecas porque tenía una situación económica muy, muy complicada. Patabita. Hoy su hija es influencer de moda y no sé qué. Y en su cumpleaños, la mamá le diseñó una Barbie con uno de los outfits que a ella más le gustó, tipo para ir a un festival, una cuestión, y le regaló a su hija una Barbie customizada. Y la mamá decía, ahora yo también tengo mi propia Barbie. Ah. ¡Ay, no! Gracias a todos por venir. Ay, gracias, Barbie. Son esos videos que ves, viste, tipo 2 de la mañana cuando estás en la cama y te levantas, te acostás llorando por otro. Llorar por extraños es mi pasión. Ese, 4775-6688. En un rato, amigos, más de Olvídate de Todo. Más canciones, se viene Miles Smith en Urbana Play 104.3. Más canciones, esto es Stargazing. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos, buen lunes. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Oh, 7 de la tarde, 45 minutos, un rato hablamos con José Bianco como todos los días, amiguitos, como todos los días. Pero ya por lo menos hoy no era invernal la cosa. Estuvo fresquito en la mañana, tuvimos un 4. Ah, bueno, sí. Hoy no salí tan temprano como por eso, se me quedó cerrado tan temprano. Ya a las 11 de la mañana vi un sol precioso. Sí, estaba re lindo. 15-1 igual, re lindo todo el día, la verdad que espectacular, está sí. Bueno, amigo, un poquito de fresco, está bueno para... Pero el fin de semana fue horrible el frío. El sí, sí. Pero chicos, cuando llegué a mi casa el otro día, hacían 2 grados de sensación térmica, o sea... Es raro, muy, el domingo, el mediodía también. Viste que llegás a tu casa y está fría y eso es un bajo, o bañarte con agua fría... No. O salís de la cama calentito y el primer frío de la casa. Cuando soy yo, frío, en frío, invierno, muy frío. Muy frío, amigo. Yo en invierno siempre me baño antes de dormir, pero en invierno me tengo que bañar tipo con agua hirviendo antes de meterme a la cama sí o sí, porque si no, no puedo dormir bien. Amigos, en un ratito vamos a tener conversaciones difíciles. Sí. Quiero saber cuál fue la última conversación difícil que tuviste. De cualquier estilo, de cualquier tema, lo que sea. Conversaciones claro. Complicadas, que son esas que cuestan afrontar, que cuestan, no sé, estás 2, 3 días, meses en tu cabeza, taca, taca, rebotando una idea, cómo se lo digo, le digo de esta manera. Hace unos días así. Tuve una conversación difícil con un miembro de mi familia, que tuve que retar a esta persona porque no estaba cuidando su salud. Y fue una conversación muy difícil. Porque ya llegó un punto en donde es como, somos todos adultos, ¿qué te vas a meter? Pero tuve y hay veces que hay que dar una mano. Pero a veces no es una mano. A veces es tipo una especie de intervención. Sí, tipo, meterte de una... Y fue una conversación re difícil. O sea, ver a una persona de tu entorno, por ejemplo, no sé. Tienes un amigo, una amiga... Un primo, una prima, que sientes que está pasando por una situación quizás de depresión. ¿Cómo haces para abordarlo? Y hay que hacerlo. Porque si uno se da cuenta y uno lo ve, es la primera alarma de todas. Pero es una conversación recontra difícil. Bueno, eso en un rato nada más. Si alguien tiene una conversación difícil, o tuvo, o está por tener, y quiere echarlo un ratito, hacemos acá una especie de, nada, de exposición. Siempre cuidando, obviamente, la privacidad de cada uno. Cada uno dice lo que tiene ganas de decir. Se cambia el nombre, el barrio, la ciudad. Pero está bueno charlar. Conversaciones difíciles, algo que estamos implementando los lunes. ¿Ok? Sí. 4775-6688 y 1168-61-1043. Sí, amigo. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Mi nombre es Fabricio. ¿Qué hace, Fabri? Y el que falleció, barra de boca, es Fernando Diceo, el hermano. El hermano. Rafa. Rafa está vivo. Un abrazo, Rafa. Capaz escuchó la radio y te espera, ¿eh? No. Ojo. Yo soy muy de Boca, ¿eh? No, pero además no lo dijo mal. No lo dije mal. Lo que dice es que no peleé con la abuela. Le dije que no se peleen con... ¿Cómo es barra? Dije que no se peleé con mi abuela. Claro. Que no, mi abuela es San Lorenzo, rey de San Lorenzo era. Así que claro. Ahí estamos. Claro. Bueno, amigos, ahora sí está con nosotros y con ustedes José Bianco. Hola, amigo. José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Perfecto. Te escuchamos perfecto, mi amor. Bueno, me alegro mucho. Vengo con buenas noticias después de lo que fue probablemente la semana pasada. Sí. La peor semana del año, meteorológicamente hablando, porque casi ¿viste? Todo el país estuvo en alerta. Ahora tengo cierta calma y tranquilo. Recuperé la calma, digamos. Qué bueno. Yo, te llamaste a juicio. Bien, sí, hablo en nombre de la atmósfera, que está más, más tranquila. El tipo habla en nombre de la atmósfera. En nombre de la Tierra. Sí, sí, como representante de la suprema atmósfera. Está todo muy tranquilo y se nota detrás mío, si ustedes me están mirando. Ahora te vamos a ver en un minutito nada más, ahí está. Mucha agua que ha caído en el noreste argentino, en la zona del litoral, en donde se ven claramente los esteros de Liberá, bastante cubiertos de agua, crecido también la zona de... los esteros del río Dulce, en realidad los bañados del río Dulce, esto es en el norte de la laguna Mar Chiquita, pero ahora está todo despejado el país porque, a contrario de un ciclón, lo que domina ahora es un anticiclón, un sistema de alta presión que garantiza cielos despejados, poco viento, pocas nubes, por un lado, pero eso, pocas nubes es como estar desprotegido, es como estar desabrigado, porque las nubes son como una especie de capa que impiden que durante las noches frías de invierno se siga enfriando, emitiendo calor al espacio, a la atmósfera se enfríe. Como que rebota el calorcito. Contagia la atmósfera. Claro, claro, las nubes hacen eso, hace una especie de efecto de abrigo. Y esto hace que cuando no las tenemos, tengamos noches más frías. Por eso ahora vamos camino a valores que nos van a... Como hoy a la mañana, que tuvimos 4 grados, fue frío realmente. Mañana vamos a tener temperaturas más agradables, 9 de mínima, 18, 19 de máxima. Bien. Va a estar más, quizás hasta 21 de máxima si se da el viento del oeste como se espera. Será un día otoñal, no invernal como el de hoy, que la mañana realmente, repito, parecía que estábamos en julio en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a valores más tranquilos, pero también los sistemas de alta presión, los anticiclones, que suelen, cuando dominan la zona varios días, regalarnos estabilidad, calma. Y eso va a estar así, vamos a estar entre 8 o 9 grados de mínima y 17 a 20 de máximo. Vamos a estar fluctuando en esos valores hasta el final de esta semana. Recién okay. El sábado va a pasar un frente frío, pero no se va a encontrar con humedad, así que va a ser muy poquita las lluvias del sábado. Yo sé que tienen planes, estamos a lunes, recién. Así que todavía no se me... Sí, no se me descontrolen. Vamos a ir hablando a lo largo de la semana de esa posibilidad de que ese frente frío genere algunas lluvias, pero viene todo muy, muy tranquilo, muy en calma, muy estable. Pero prepárense porque sí, esta semana los rankings de temperatura, Dieguito, que habitualmente vos mirás, nos van a dar algunos valores seguramente bastante por debajo de lo normal. Llegó el aire frío, ha nevado en la cordillera y es una buena noticia que esté todo en calma y tranquilo. El lugar más caluroso ahora, estamos hablando de Mendoza, 21.4. Ahí en llamativo lo de Malargüe, ¿no? Malargüe, ahí están con 21.4, pero después ya empieza a bajar rápidamente. San Rafael, por ejemplo, está con 19.6. Y después, el lugar más frío de la Argentina, que estoy para mudarme ahí un ratito, aunque sea en Tierra del Fuego, Ushuaia, obvio, están con 8 grados bajo cero de térmica a esta hora. Tremendo. Te la regalo. Frío, te la regalo entonces, total. Pero cierta calma, como les dije, no hay fenómenos extremos. Hay una alerta por viento, alerta amarilla, pero solamente para Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, las zonas costeras de Santa Cruz. Pero después viene bastante en calma. Para el centro y norte del país no hay alerta vigente en los próximos días, salvo ese rincón sur de la Argentina, viene todo muy tranquilo. Impecable, José. Mejor así, nos quedamos tranquilos. Te mandamos el abrazo más grande, amigo. Gracias por estar, José. Se cuidan, un beso para las dos. Beso, mi amor. Te queremos, José Bianco, con ustedes y con nosotros acá, nuestro meteorólogo de confianza. Claro que sí, amigos. Como les contábamos, en un ratito tenemos conversaciones difíciles, así que llegó el momento como de hacernos compañía en esta situación que a veces es complicada para todos. Está bueno este momento, hermano, porque la conversación difícil parece que la va a tener otro, no nosotros. Exacto. Siempre me alegro de escuchar a otros tener una conversación difícil. Chau, ya venimos, no te vayas. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Llegó el Hot Sale a Aerolíneas Argentinas. Del 11 al 13 de mayo, descubrí nuevos destinos, nacionales e internacionales, con 10% off y la mejor financiación para volar por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y prepárate para volar hacia tu próximo destino. Te esperamos a bordo. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. ¿Ya lo estás aprovechando? Tenés hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente en Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. ¿Tener un Canon? Se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. BBVA presenta Rocky. El espectáculo más premiado del año, ganador de 8 premios ACE. Y el oro, Rocky, es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llega Sotoboche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotoboche. Nadie puede guardar un secreto. 4 comediantes de lujo juntos por primera vez. Estreno 21 de mayo, Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por PlateaNet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Empezó la cuenta regresiva. Este lunes arranca el Hot Sale en Almundo. 3 días a puro descuentos para planear tu viaje. Ingresá a almundo.com o acercate a nuestras tiendas para elegirlo con nuestros expertos. Este Hot Sale, comprás bien y viajás mejor. ¡Almundo! Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Amigos, acá estamos, 7 de la tarde, 57 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo en este lunes 11 de mayo. Recién, Ani, tiraste que en un rato íbamos a hablar de conversaciones difíciles. Y acaba de pasar algo que nunca antes pasó un lunes. Pero creemos que ciertas condiciones se aplican. Es necesario. Es necesario. Vamos a empezar conversaciones difíciles este lunes con una persona que nos pidió, por favor, hacer una excepción. Y modificarle la voz. Aunque hoy no sea jueves. Siempre lo hacemos los jueves. Lo hacemos solo los jueves. Esto no va a ocurrir frecuentemente, pero queremos cuidar a los oyentes. Y si esta persona se quería sumar a conversaciones difíciles porque además tiene una situación particular. Es jugoso. ¿Cómo no te vamos a distorsionar? Lo digamos. Con el título. No, pero más allá de jugoso, queremos dar una mano también. Del otro lado está Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? No se llama Miguel. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Miguel, pará. Miguel, no se llama Miguel, le pusimos otro nombre, te distorsionamos la voz, bienvenido. Muchas gracias. Miguel, ¿cuál es tu conversación difícil? ¿Ya la tuviste o tienes que tenerla? Tengo que tenerla. Ok. La verdad es que lo digo así de una. Sí, lo que vos quieras. ¿Qué tienes que conversar con quién? Yo hace varios años estoy en pareja y hoy me levanté con las ganas de decirle que no quiero estar más. Ya va, pero escucha. O sea, hoy me levanté con las ganas de separarme, sería la cuestión. Sí. ¿Estas ganas de separarte vienen como en pocito acumulado o hoy es la primera vez que se te pasa de verdad por la cabeza esta idea? No, vienen hace bastante, pero todavía no tomé el coraje de mencionarlo porque sé que voy a lastimar mucho. ¿Y no pensás que no cortando también puede llegar a lastimar a la otra persona? Me separo. Sí. Y también me estoy lastimando a mí mismo. Y te hago otra pregunta. ¿Estás seguro de que te quieres separar? Ese es el problema, porque del todo no. Ok. Pero... es luna, amigo. Fíjate, capaz que la decisión la tomaste porque es luna en la mañana. También, si te también. Así. No, no. Es verdad que las decisiones, este tipo de decisiones, hay que meditarlas y saber que pero igual, algo estamos pasó, en un deseo genuino. Porque si vos te levantaste algo, si vos te levantaste hoy, digo, algo pasó el fin de semana, algo pasó en las últimas horas. ¿Qué sentís que pasó, que estás completamente desconectado de esa persona? Vienen pasando cosas hace bastante tiempo. De hecho, para ponerlos un poco más en panorama, hace muchos meses, para no dar datos sí. tan precisos, vengo haciendo terapia por este tema. Ok. Y me encontré que mi terapia era exclusivamente intentar encontrar los motivos para seguir. Claro. Claro, estás haciendo terapia para convencerte de quedarte en la relación cuando tu motivación está más afuera. Sí. Claro. Sí, sí, sí. En medio que ya está... es una decisión. Exacto. Es una separación que viene atada a conflictos, tipo discusiones, palabras feas, o es sencillamente como el ocaso del amor. Un poco y un poco. Un poco de las porque dos. Cuando aparecen estos motivos, aparecen las discusiones, obviamente. Y son discusiones feas. Sí, por suerte nada en su extremo. Pero bueno, sí son... sí, momentos chotos. ¿Sientes que todas preguntas como para ayudarte después a ver cómo podrías iniciar esa conversación, pero sientes que en esas peleas se han perdido un poco el respeto el uno al otro? No, la verdad que no. Ok, bien. Entonces eso hace que la conversación sea un poquito más fácil. ¿Vos pensás que la otra persona se la espera o no se la espera? Y depende de las semanas. Hay veces que sí y hay veces que no. Hay semanas que está todo muy bien y hay semanas que yo me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Vos sentís que estás perdiendo también tiempo de tu vida? Claro. Sí, sí, sí. Yo soy, para que se den una idea, yo soy la persona que una vez le dejó un audio que le no, no diga nada, no diga nada por las dudas. Porque si no, capaz que... capaz te delatas. Pero no creo que pase nada. Ok. Una vez le dejó un audio por una escena de celos extrema sobre la película de... Diego Peretti, la que se ve un poco... Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. ¿Qué había pasado? Bueno, mira. ¿Qué había pasado que no me acuerdo? Hubo una escena de celos por una persona que aparece en la película. Le ven los pechos. ¿Y se puso celosa porque te quedaste viendo la claro. teta de una película? Sí, no me quedé viendo, simplemente estaba viendo la película. Claro, ay, no, amigo, huí de ahí. Claro. O sea, si alguien se pone celoso por una película, sí, sí. ya llegamos a cualquier lado. O sea, si una película puede representar una peligro. Discusión, claro. Un peligro, ¿no? Sí, sí, sí. No, peligro no, porque peligro no existe. Es una discusión sin sentido. O sea, no tiene sentido. Sin sentido. Pero bueno, yo sí creo que ya, después de tanto tiempo... ¡Muy peligroso! Incluso... ¿Querés que la llame yo y le digo que cortás? Te lo no, ahorro. No, tiene que aprender a... Te lo ahorro. A enfrentar esas situaciones. No, si se puso celoso por unas tetas. No. No, de una película. Óyeme, yo siento que mientras más rápido lo hagas, menos van a sufrir ambos. Porque este tipo de discusiones es lo que te digo. Cuando ya uno tiene tanto tiempo sabiendo que estés tirando una arruga en una camisa, va acumulando también un poquito de hastío, de impaciencia. Los conflictos y las discusiones se pueden tornar un poquito más groseras entre ambos. Empiezan a salir los sentimientos feos. Empiezan a salir la parte oscura. Porque ya saben que no quieren seguir juntos. O por lo menos esta es la idea, mira. O por lo menos tú. Entonces, nada. Hay que tomar la decisión de enfrentar esa conversación. ¿Tienes idea más o menos...? O sea, ¿hoy cuando lo pensaste? ¿Dijiste, lo voy a hablar hoy? ¿O dijiste, tengo que buscar el momento? No, simplemente estuve todo el día amargado pensándolo. Pensaba hablarlo en terapia, como hago hace muchos meses. Claro. Y no sabía si plantarlo o no. Porque también se da la cosa que hay momentos que son muy lindos. Pero después hay momentos donde yo digo, no me veo toda la vida con esta persona. Y bueno, amigo, no decides. Y uno, viste, que siempre se acuerda, siempre decimos lo mismo cuando hablamos de los ex y todo eso, uno se tiene que acordar por qué cortó. En ¿viste? Este caso te tienes que acordar por qué tienes esa sensación de ganas de separarte, porque momentos bonitos obviamente vas a tener con la persona. A veces uno igual se quiere y se separa, no porque no se ame, sino porque a veces el amor no es suficiente. Sí. Escucha, mira, A veces que... Se mete Luis. Bueno, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Y escúchame, hablarlo en terapia, dijiste. Lo vine hablando hace un montón, pobre. Pero hoy creo que es la primera vez como que dices, ¿sabes qué? Sí. Hoy me quiero separar. Así que sí, háblalo y... Y después, si quieres, aquí estamos. Amigo, arrancá el Mundial Soltero, por favor. Bueno, gracias, chicos. Te mandamos. Sí. Me encanta mucho escucharlos y verlos. Yo a Diego te conocía poco, a Ani, bueno, la verdad que casi nada. Y hoy en día son el programa este que espero que empiece, pues no me la quiero perder. Divino. Te queremos y que sea lo menos triste, porque estas cosas son tristes. Feliz. Sí, besito Miguel. Gracias. Beso Miguel. Qué garrón esa. No se queden donde no son felices. Uf. Date tremendo. Vuelta, Miguel. No. Dale, para Miguel, que todavía no cortó. Dale, ¿qué le estás proponiendo? ¿Qué le propones? Date vuelta, Miguel. No, Miguel. Walter, ¿qué le pones? Date vuelta, Miguel. 4775-6688. Yo me bajé de la charla, ¿eh? Bajo. A ver, hola, Matías. ¿Estás por ahí, Mati? Bienvenido, Mati. Hola, Matías, ¿cómo andas? Bien, estándolo ustedes, mucho mejor. Muchas gracias. Qué bueno. Dieguito está aquí jugando muy con los muñequitos programa que nos regalaron. Nos regalaron dos muñequitos 3D y no se ve que no se quedan muy parados, se me caen a cada rato. Ay, pero bueno, no pasa nada. Ay, amigo, no los puedo ver, yo no estoy manejando. No, no pasa nada. El auto, no manejando ahora. Exacto. Después metete en YouTube y lo vas a poder mirar. Bueno, te escuchamos, conversaciones difíciles, dos puntos. ¿Qué te pasó? En resumen, así para ponerle un título, mi ex quiere volver a vivir conmigo, de la cual tenemos una nena en común, pero no como pareja. Y ella tiene nueva pareja. No, esto es difícil, en serio. ¿Y por qué quiere vivir contigo? Porque no tiene dónde. Ah, por un tema económico, directamente. Sí. Ajá, tengo preguntas. Tienen una nena en común, ¿se separaron hace cuánto tiempo? No quiero dar mucha información, pero hace poquitos meses. No llega a ser año. ¿Tú tienes todavía sentimientos por esta persona? Porque me enteré que está con otra pareja, sí. Pues que se vaya a vivir con él, con acaba el de decir, no, pero acaba no. de dar dos datos, dijo. O sea, me separé porque tenía otra persona y dices que sí tienes sentimientos por ella todavía. Sí. Uy, qué quilombo, chicos. Es muy difícil lo que te está pasando porque, ¿qué pasa? En una situación sin criaturas de por medio, es como, claro, bueno, nada, que cada uno haga su vida y que cada uno solucione sus cosas. Pero ella no tiene nuevo novio. Pero tiene a su hija y no tiene dónde vivir. Si se quedan en la calle, ¿qué haces? Está viviendo con la madre, pero no tiene lugar. Y el novio sí tiene lugar. Que se vaya con el novio. La hija sí con vos, tu hija sí con vos, obvio. Por eso. Pero yo no. Siento es lo que yo le digo a ella, es la discusión que tuvimos la última vez. Mi nena, 100% en mi casa. Si querés, me la dejás, pero ella no me la va a dejar. Es que no, amigo, ya no te puedes forzar a volver a vivir con ella, o sea... Es una locura eso. ¿Está mal lo que yo le hice? No. Y decirle a ella, no. Mi nena, sí. No, para mí está re bien. Me gusta opinar de esto sin es tener. Es tremendamente idea difícil lo que te está pasando, ¿eh? Es tremendamente difícil. Voy a habilitar el teléfono porque si hay gente que ha pasado por una situación similar y tiene más experiencia que nosotros, 4775-6688 y si no, 11-6861-1043, porque yo siento que hoy necesitamos ayuda de gente que haya pasado por una situación similar. Gente profesional. Pero no, igual quiero destacar algo, digo, vos por lo que nos venís contando. Ella no es que no tiene dónde vivir, no es que se quedó en la calle, no tiene familia, digo. Tiene a su mamá, bueno, no habrá lugar, pero bueno, tiene a su madre, que la puede salvar en una situación de emergencia. Claro. ¿Y tiene una nueva pareja? Esta nueva pareja, ¿ella está como disponible para vivir con esa persona o te dice que no se va a ir a vivir con esa persona directamente? No hablo prácticamente de eso. Claro, de eso no hablas. No lo sé. Claro, entonces la situación es, ella hoy está viviendo con la madre y con tu nena en casa de la madre. Sí. ¿Ustedes tienen conversaciones como cordiales o están en modo nos detestamos? Medio picante. Claro, sí, está, no. O sea, a mí me sorprende cómo te pudo plantear siquiera esta situación de vivir juntos cuando tienen en este momento una conversación relación muy hostil, claro. Claro, y la vivir a la casa de alguien con la claro que no te llevas bien. Viene con algo atado. ¿Cómo? Lo mismo me pregunto yo. Claro, tipo, ¿cómo viniste a decirme esto? ¿No querrá volver y capaz que te dice que está con otro como para darte celos y todo eso? O sea, una forma... No. Fue el tema de separación. Él le descubrió el engaño. Él le descubrió el engaño. Ah, no, amigo, un beso gigante. Si descubriste que estaba con otro, un beso... Ah, te agradezco. Sí. Se rompió la confianza ahí, listo. No puedo albergar a alguien en mi casa. Puede, no te puedes forzar a volver a vivir juntos. Hoy qué gana que la gente opine. El tema delicado acá es tu hija. O sea, el tema acá delicado es ese, porque de igual manera lo óptimo sería que ustedes pudieran llevarse bien y tener una relación meramente política, cordial. Es que tengo miedo de que mi nena se enoje conmigo. Es que sí o sí pienso que por poco, por mucho, se va a enojar un poco conmigo por el hecho de que quiere volver a vivir a casa. Es una locura. ¿Y ella qué te dice? ¿Años? No, seamos tipo roommates. O sea, ¿tenés una habitación tú, yo en una habitación o cómo? ¿Cuántos años tiene tu hija? Tengo dos habitaciones, sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? No queda mucho. Es adolescente. Es adolescente. Y no puedes sentarte a hablar un poquito, capaz no ahondar en ciertos detalles, pero digo, contarle la situación. Mira, me pasa esto con tu mamá. O sea que esa edad es muy delicada porque a esa edad viene tu nena. Con mi nena. Sí. Hola. Sí, pero en sí pienso que se va a enojar igual, o sea... Yo entiendo lo que tú dices, ahí hay algo que... No, como evitar suponer, ¿no? O sea, capaz se enoja, pero capaz no. Totalmente. Capaz te entiende, los pibes a esa edad entienden todo. O capaz que no te entiende ahora y en un año, dos años se da cuenta de lo que hace. Pero vos también, me parece, creo que no hay nada más importante que para un pibe, para un hijo, que tus papás te sean sinceros. Totalmente. O sea, siempre vamos a bancar la sinceridad y sí, no ocultar y todo eso. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Pero ¿por qué, si está viviendo en la casa la madre, por qué no tiene lugar donde vivir? Es raro eso. ¿La está echando la madre de la casa? No. También es complejo porque está durmiendo en el comedor, ella con mi nena. Claro, efectivamente no hay una habitación donde ellas puedan vivir, o sea, no es una situación que sea sostenible en el tiempo. Claro. Igual, para... Y bueno, que ella lamentablemente... Salir a conseguir un departamento para ella y para su nena. Me pongo medio sorete con estas cosas, pero digo, ella se mandó un moco grande. Cuando estábamos todavía sin que sepa esto, que ya nos queríamos separar, hasta yo le propuse pagarle la mitad del alquiler. Y hoy con viendo que tuvo pareja, ya no me da ni ganas de pagarle el alquiler. No, lo que pasa es que ese no sería un tema de ganas. O sea, hay algo que es clave, que es que mientras tu hija no sea mayor de edad, vas a tener que compartir los gastos. O sea, independientemente de que estés enojado con ella, porque tu hija vive en esa casa. O sea, y yo creo que, ¿sí? que definitivamente... Sí, yo la mantención se la voy a pasar. Claro, o sea, eso sí. Que la mantención corresponda a que está dentro del alquiler, está la mantención. Claro, por eso. A ver qué opinan otros oyentes, a ver qué dicen. Hola, no permitas que se meta, porque después te va a querer excluir del hogar. Uy, tremendo. Mira, tremendo. Exactamente, eso me dijeron también. Claro, se va a querer quedar con la casa. Porque no, hubo un tiempo que no me dejó ver a mi nena, y de la cual tuve que poner abogado, y eso me dijo el abogado. Dentro de todo la sacaste barata porque se fue. ¿La casa es tuya? De mis padres. De tus padres, perfecto. No los tengo ya. Cambia la cerradura, amigo. No, es tremendo. Sí, ya lo dices. Es tremendo porque además yo me imagino como esta conversación con la nena. Y la nena te puede llegar a decir como, ¿pero cómo no vas a dejar que viva mi mamá? Porque estamos separados, mi vida. Claro, pero ella, ¿pero cómo la vas a dejar en la calle a mi mamá? ¿Entendés? Es que no la estoy dejando en la calle. No, yo hablé con mi nena de este tema un poco. Pero ella no está bien, es lo único que me dice y medio que enojada. ¿Qué te dice? ¿Que no está bien su mamá? No, que está bien lo que yo estoy haciendo. Ah, bueno. Nada más. ¿Está nada bueno? Más, me da eso, no me da un... como aclarándome y dejándome tranquilo. Una apertura de charla, quizás. Quizás vos sentarte un día y hablar, o sea, quizás con muchos más detalles, hablando con tu hija y contándole qué es lo que te pasa a vos, como no hablar en contra de la madre, sino, mira, yo siento, como personalizarlo, ¿no? Y además decirle, como ella sabe que la mamá te engañó. Bueno, entonces, más que, o sea, te juro que esa nena entiende todo. Es decirle, mira, yo todavía no he sanado la situación por la que nos separamos. Para mí fue un proceso muy doloroso. Jamás pensé que iba a pasar esto. Jamás pensé que iba a pasar esto. Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ti y yo encantado de vivir contigo, pero siento que hoy sería mucho más dañino para los tres vivir bajo el mismo techo. Seríamos muy infelices todos porque a mí todavía me duelen cosas. O sea, yo siento que planteándole esto de esta manera a tu hija... Totalmente. Ahí como que te sanas esa situación. Y por otro lado, yo me asesoraría con un abogado y al mismo tiempo tendría esta situación charlada con un terapeuta. Es muy delicada la situación. O sea, como con un abogado que te diga en este contexto cómo puedes hacer tú para estar bien con lo que respecta a tu hija. Para estar tranquilo. Sí, o sea, yo con el abogado, ella lo único que me... Bueno, no me reclamó tampoco. Yo le paso la mantención, nada más. Claro, nada más. A ver, ¿qué dice la gente? Ah, la cantidad de mensajes que tenemos, amigo, gente hablando y opinando. Hay mucha gente que pasó por lo mismo, ¿eh? No, claro. Que está solo. A ver, hola. Amigo, anda con la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Mm. Y sí. Tu ex mujer sí, es una persona grande y tomó decisiones que te rompieron el corazón y ella tiene que ver cómo reconstruye su vida porque vos estás reconstruyendo la tuya. Un abrazo grande. Simple, bueno, y claro, y claro, muy bien ese mensaje, sí. Me encantó. Y acá en el chat, Santiago dice, el enojo de la nena es con la vida y con todas esas cosas que le pasaron con la familia, es normal y es entendible, y es cierto. O sea, ella hoy es la que está en el medio de las decisiones de la madre, del conflicto entre los padres, como bueno, ella también está viviendo en la sala de la casa de la abuela. Como... ¿Tenemos más? A ver. O sea que, no, si él le dice a la hija si quiere vivir con él, no hay forma que la madre no la deje que viva con él. Otra cosa, si los chicos son adolescentes, ya pueden decidir con qué padre quieren vivir. Ay, les preguntan igual cuando están en el juzgado qué quieren hacer ellos y lo tienen en cuenta. Y, si eso, y eso allá a partir de los 9 años, 10, lo hacen. Dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo. Sí, eso sí lo sé. Eso lo último lo sé, que me dijo el abogado. A partir de los 8 años ya el niño puede decidir con quién vivir. Sí, pero sí, va sí a decidir vivir con la madre porque la madre se sí, lleva obvio muy bien. No, es su mamá, no, pero no bueno, pero eso no quita... El principio del audio no lo entendí, pero bueno. No, no pasa nada. Ya decía como que bueno, que finalmente tu hija tu hija como que va a decidir también lo que quiere hacer. Y el jugador nadie puede como forzarte a vivir con una persona que te engañó, amigo. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y si la situación fuese al revés y le hubieses engañado a toda ella, estaríamos todos de una diciendo lo mismo. No, y no dejarse no también amedrentar. Lo digo bien. ¿Sabes por qué? Porque capaz que te pone en una situación muy incómoda. No tengo lugar para vivir. Soy la madre de tu hija. Entonces como que a vos te pone entre el espejo y la pared. Bueno, con eso te corre, ¿no? Bueno, pero no. Con eso, me entiendo, mi nena me corre. Claro, bueno, con eso, yo soy la madre de tu hija. Decirle, no me hubieses engañado, claro. Y estaríamos hablando de verdad. Esta es la casa de mi hija y yo tengo que vivir con ella. No, le digo, ella puede venir a vivir cuando quiera y todo el tiempo que quiera. Vos no. Ella no va a vivir sin mí, me dice. Bueno. Dios mío. No me hubieses engañado, las cosas serían de otra manera. Pará, tenemos un audio más. A ver, hola. Amigo, pasé por exactamente lo mismo que vos. Uy, mirá. Solo que mi hija tenía en ese momento 1 año y medio, casi 2. Uy, y tremendo. Quiso venir, entrabas en la casa y le dije, no entras. Mi hija entra, vos no. Y fue el vos no, y entendió el vos no, y tuvo que entenderlo y no le quedó opción. Hoy en día mi hija tiene 15 años y el año pasado decidió venirse a vivir conmigo, ya entendiendo la situación del por qué le dije que no. Así que con tiempo y con paciencia eso se termina dando, amigo. Bueno, mi abogado me decía eso también, que tarde o temprano mi nena venía a vivir conmigo. Bueno, ahí salió un oyente que le pasó exactamente lo mismo que te pasó, sí, a vos, y viste, más o menos tira para ese lado. Mira, te mandamos todo el amor del planeta, Matías, que se resuelva esto de la mejor, sí, manera, que no sufra primero tu hija, que es la menor, que no sufras vos, y bueno, también tu expareja, digo, ninguno le debe estar pasando bien. No, lo más importante acá también, sí, es la nena, porque ya no decidió, sí, sus padres no. venir a este mundo. Exactamente, entonces nada, como en ese sentido creo que Matías igual está muy bien orientado a seguir cubriendo los gastos de su hija, a darle la libertad de venir a su casa cuando quiera. Y con tranquilidad y no enojarse, sino hablando, para mí siempre, si uno habla del corazón... Ella te va a entender, los niños entienden todo. Sí, no, lo que más me importa... Es mi nena, nada más. Después lo que me diga ella, porque un montón de veces me lo repite, me dice, vos sos un resentido de mierda, y bueno, y cosas así, que la cual... Igual me sorprende cuando la gente te hace daño y quiere atacarte diciendo sos un resentido. Sí, gorda, en este preciso momento todavía estoy resentido. Manipuladora, sí. Y tengo derecho a estar dolido por lo que me hiciste. ¿Por qué eso estaría mal? ¿Sabes que sí? Bueno, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, le digo, le quiero decir esto último, la compañía que me hacen no se dan ni idea lo de cómo me aíslan un poco y me cago de risa con ustedes y con todos los consejos que dan, mucho Ani, 100% con vos, cuando charlan con otras personas. Quiero que sepan que son una dupla increíble. Gracias. Te queremos, Matías. Te queremos y queremos que estés bien. Es horrible. Atravesar esto. Pasar por estos momentos de mierda. Ya la vida es una poronga. Entonces, empecemos a pasar por estas cosas, viste, que. No todo es color de rosa. No lo es, pero bueno. Al menos no estamos solos. Te alejan de leer. Viste que siempre salían al aire y a los dos minutos, un minuto, ya hay alguien que le pasó lo mismo. Y ahí se da cuenta que uno no está solo, que no solamente te pasa el mundo, te odia y te pasa solamente a vos. Capaz nos odia a todos juntos. Y amigo, ¿qué programa de la San? ¡Pará! Un beso. Mati, te queremos. Te queremos, Mati. Beso, mi amor. Quiero, chicos. Beso. Perfecto. Chicos, lo último que voy a decir después de la charla de Matías, que es tremenda, basta de utilizar a los hijos de carnada, de manipulación en las situaciones de pareja. Manipular a alguien y decirle, tu hija tiene derecho a vivir ahí y por eso yo también, es lo peor y lo más bajo que hay. Que no usen que no... a los hijos en los divorcios. No son un objeto de intercambio. Hay gente que no está bien con todos los fusibles, ¿viste? Es tremendo, amigo, es tremendo. Hay gente que no tiene herramientas para manejar la situación. Todos estamos en la misma. Es que la vida es muy difícil. Pero con el tema de... Vengo de una familia de muchas mujeres separadas de los padres. Y es tremendo, amigo, como muchas veces se utiliza a los hijos como método de manipulación. No, eso es horrible. Y la amenaza de, no, le dejó de pasar plata a los hijos si haces tal cosa. ¿Pero qué te pasa? No, muy guandanar, muy tu guanda. Tu responsabilidad. Muy guanda la China y Cardi, todos esos quilombos que tenía. Che, puede ser una película de Suar tranquilamente. Volviendo con mi ex. Tranquilamente. Pero no vuelva. Tira uno más. Conversaciones difíciles, amigos. Hoy estamos hablando de todas estas cosas. Agotado. Es como que absorbo los quilombos de la gente. ¿Por qué? ¿Te agotaste? Me pones mal. No. Me angustia. Pero Matías va a estar bien, ¿eh? Me angustia. Matías va a estar bien y para eso tenemos las 21-21. Sí, no quiero, no sé, boludo, no la pasemos, ma. Ay, Dios. No la pasemos. Claro. ¿Quién está en línea? A ver. Hola, Robert. Bienvenido, Robert. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, Robert. Hola, bienvenido. Robert. ¿Cómo andas? Bueno, acá ando, trabajando. Soy taxista, pero bueno, los escucho siempre, me divierten. Y la verdad que tengo una historia que voy a tratar de resumirla. Muy bien. Primero, feliz día del taxista. Fue la semana pasada, pero ya que estamos, te saludamos ahora. Sí, ya que estás acá. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, el tema es el siguiente. Es con mi ex esposa, la que nos juntamos a vivir en los años 82. Ok. Y en el año 2001, yo siempre trabajé en relación de dependencia, pero en el 2001 me independicé. Me puse un negocio de computación en la Galería Jardín, que era un boom. Muy bueno ese año para independizarse, el 2001, mientras estaba explotando todo, amigo. Por eso, no, lo puse en el 2000. Qué quilombo. Okay. En el 2001 me agarró todo el tiempo de, inversión con préstamos y teniendo como depósito mi casa. Okay. Yo tenía una propiedad y tenía otras dos más que heredaba de mis viejos. Una herencia salió y de esa herencia, bueno, me tocaba, somos dos hermanos, pero me tocaba un octavo porque mi mamá todavía vivía. Ese octavo que me tocaba, como me fue mal en el negocio, me iban a inhibir, me dijeron que si me inhibían, me iban a sacar las casas. Entonces, un escribano me asesoró mal y me dijo que ponga la casa a otra persona. Y lo puse a nombre de quien era mi pareja, que era la madre de mis dos hijos. O sea, le di un octavo de cada una de esas partes. En total, para decirlo de otra forma, es un es un medio de una casa. Ahora, ¿qué pasa? Yo en el 2011 me separé y me junté con otra persona, y en el 2015 me casé. O sea, hace 15 años que estoy juntado, o casado, mejor dicho, hace 10 años. Hace 10, exacto. Con mi actual pareja. Y resulta que nos va muy mal económicamente, los dos estamos jubilados y los alquileres están muy altos y nosotros no tenemos propiedad. Yo, al dejarle esa propiedad a mi exmujer, ella se fue, como los papeles todavía estaban a nombre de mi mamá, que todavía vivía, y estaba en sucesión, entonces ella se fue a vivir, se quedó viviendo, mejor dicho, con mis hijos. ¿En tu casa? En mi casa, claro, que era el octavo era de ella. Okay. Pero ¿qué pasa? La otra casa estaba, la arrendaba una tía mía que no le cobrábamos nada porque era una persona que había cuidado a mi papá hasta sus últimos días, entonces pagaba un alquiler mínimo. O sea, vos hoy tenías dos casas en su momento, o por lo menos la mitad de una casa, y hoy no, claro, tenés nada y encima estás pasando por un momento económico de mierda. Legalmente lo tengo, pero entonces yo, ¿qué pasa? Hace dos años que empecé para terminar todos los papeles del juicio y que quede todo claro para poder vender, y yo le avisé hace dos años que iba a vender esa casa y que le iba a tocar un octavo. Un octavo de ahí y un octavo de la otra, pero había que vender las dos. Okay. Dice, pero ¿yo qué hago con la mitad? Me dice, no me compro nada. Y bueno, eso es problema tuyo, pero yo empiezo los trámites, te voy avisando. Resulta que hace un par de meses, ya estando más cerca, traté de hablar por teléfono con ella y me dice, no quiero hablar del tema porque yo tuve un ataque al corazón y estoy muy mal. Dice, entonces, claro, te dijo, ese tema es oscuridad y yo soy luz. No quiero hablar de esto. Habla con mi hijo, así con mi hijo también. Pero mi hijo está enojado conmigo porque me volví a casar. Entonces está muy enojado. Yo, a pesar de que lo... ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? 40 años. Oh, sigue viviendo en la casa. Sigue viviendo en la casa con la madre. Ah, bueno. No tiene trabajo y la madre lo mantiene. Entonces, ahora ya tengo todos los papeles y está listo para venderse las casas. Y tengo que llamarla y decirle que se tienen que ir porque tengo que vender la casa. Y es la conversación más difícil que puedo enfrentar. Porque no hay nada más peor que hacerle daño a una persona que fue la madre de mis hijos, que a mi propio hijo. Pero tengo que afrontarlo y tengo que tener coraje para eso. Y la verdad que estoy en un momento muy difícil como para darme agallas y poder enfrentarlo. Y vos también estás hablando, no sé cuántos años tenés, pero digo, te la pasás laburando ahí arriba del auto. 72 años. No, trabajo tenés, de los 18 años. Tenés. Y siempre fui emprendedor haciendo cosas y teniendo trabajos excelentes bajo relación de dependencia. Después me decidí por independizarme y bueno, me fue mal. Me agarró el 2001, me dio vuelta y este escribano que me asesoró mal porque me dijo que lo ponga a nombre de ella porque si no me sacaban las casas. Y en realidad no era así, yo descubro después que lo único que podía hacer era impedirme en el periodo que esté inhibido, que fueron 10 años, de poder venderlas, pero no que se iban a hacer. Bueno, no me lo dijo. Necesito opiniones de otros oyentes. Fíjate que loco todo el tema de los papeles y de que quizás en otras épocas como que no veíamos la importancia de tener como las escrituras al día, claro. y también como que había una confianza ciega en la persona, claro, que teníamos al lado, y también por como supuesto esta certeza de que cuando haya que hacer lo correcto, la persona a la que le estoy otorgando ese bien, solamente por un tema burocrático, va a hacer lo que corresponde. Y a veces no pasa. No. Además, yo hubiese querido no llegar a esta situación. Lo que pasa es que estoy pagando 700 mil pesos de alquiler. Mi mujer tuvo un ACV, tiene cáncer. Estoy pagando la obra social particular porque si la atendieran por PAMI no la atenderían como necesitan. Claro, todo es un garrón. Entonces, claro, es mucha plata la que se nos va y tengo que salir a trabajar con mi taxi para poder cubrir esos gastos y realmente no me alcanza. Che, cambiando dólares todos los meses, que no son míos, son ahorros de mi mujer actual. Ahorros que ella tenía cuando yo la conocí. Estamos cambiando sus ahorros para poder vivir. Y se están terminando, no puedo dejar pasar más. Muy complicado todo. Che, ¿y tu hijo, el de 40, qué pasa? Claro, justo le iba hablando por eso. Él es analista de sistemas, pero hace 6 meses que está sin trabajo y no encuentra. Tengo otro hijo de 42 años que se fue de casa a los 21 años y nunca me molestó ni me pidió una moneda. Tengo conversaciones con él y él me cuenta cómo está la madre y cómo está el hermano. O sea, me dice, pero tampoco dice, vos podés dejar en la calle. No lo estoy dejando en la calle, que se arreglen con esa plata y que entiendan que tuvieron 15 años para poder ahorrar, para poder comprar. Yo en 15 años lo que pagué me hubiese comprado una casa, lo que pagué de alquiler. Claro. Ya va, que tengo, tengo varias preguntas. ¿Qué opina la gente? Necesito que la gente opine. Sí, 4775-6688 y 11-6861-1043. Pero a ver, porque nos diste tipo un montón de detalles y de datos. Vamos a repasarlo y a resumirlo. Sí. Existen dos casas, ¿cierto? Sí. En esas dos casas, en una de ellas vive tu mujer, tu exmujer, perdón, con tu hijo de 40 años. Correcto. ¿A ellos les corresponde un octavo de la casa? Sí. Ok. Y un octavo de la otra. ¿Y la otra casa? ¿En quién vive en la otra casa? Está viviendo mi tía, que tiene 88 años. ¿A la que nunca le cobraron el alquiler? No, se le cobraba, pero muy poco. Pero encima, okay, escucha esto, que es lo peor que puede pasar también. Mi tía, con 88 años, hace 5 años, hace cuando tenía 83, se puso a salir con un señor de 45. No, bueno. Este señor de 45 le sacó toda la plata y la endeudó. Y ahora su jubilación no la puede cobrar porque la tiene endeudada. ¡Ay, qué de quilombo, papito! No, amigo, es tremendo, pero bueno. Y tenemos que ubicar a mi tía. O sea, es ajá, yo te pregunto, la casa, sí, donde vive tu tía, ella ya no está más con este desgraciado, ¿no? Con el de 40 años menor, no, que entendió. No, porque mi hermana le cobraba 100 mil pesos de alquiler y hacía 5 meses que no le pagaba. Entonces, ¿pueden vivir todos en una ella casa? Era lo que quería preguntar. Sí. En la casa de esta tía de 80 años, ¿es una casa pequeña, sí, es una casa grande? ¿Cuántas habitaciones tiene? No, es un PH de dos ambientes con patio, cocina y baño. Ok. ¿Y la casa en la que vive, en la casa y la casa que en la que vive tu exmujer? Es un departamento de dos ambientes con un balcón terraza de 12x2. Okay. Y tu idea entonces sería vender esas dos casas, repartir la plata a quien corresponde. Por supuesto. Claro, en ese sentido, yo creo que obviamente lo más lógico sería, lo primero es que tu hijo de 40 se hiciera responsable, no puede estar enojado contigo porque tú te casaste. Se encargue de la madre. Y que un poco se haga cargo de la madre. O sea, es lo que corresponde. Pero no es buena. Lamentablemente tengo que decir que no me salió bueno. Claro. No, porque se enojó conmigo, y se enojó porque yo lo mantuve siempre, se había quedado sin trabajo, le di mi taxi para que lo trabajara en la mañana, nunca le cobré nada, le pagué la facultad para que estudie, le pagué la UADE, no es que a la UBA no quería ir, es decir, siempre los mantuve. Fui el que a la UBA no quería ir, le pagaron una universidad privada, vive con la madre, no labura, chicos, a veces hay gente que uno dice, Dios mío, bendito. Sí, tuve épocas mejores, ahora lamentablemente, bueno, yo no hubiese querido llegar a esto, yo hubiese querido regalarles la casa. Claro. Pero en el situación. Pero que tú estoy, no estás bien. No puedo. Claro, no puedo y no lo entienden. Entonces tengo que hablar para que lo entiendan y la verdad que se me complica mucho porque me da, no sé, es como que a pesar de tener razones, como que a vos te diga, mira, este hombre mató a 9 personas, lo vamos a colgar en la plaza. Sí. Y vos seas quien lo tiene que colgar. Es horrible. Entiendo exactamente lo que acabas de decir. O sea, depende cuánto me pague. No, pero lo que él está diciendo, lo que él está diciendo, yo sé que lo correcto es que yo venda la casa, cobrar lo que me corresponde, pero es horrible echarla a ella y a mi hijo de la casa. No, él la está pasando mal por esa situación. A ver qué opina la gente. A ver, escuchemos. Hola. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto hacer que el resto se haga cargo de su vida? Este pobre hombre, re bueno, ayudando a todo el mundo, y él fue el más perjudicado por no pensar en él primero antes que los demás. Hasta el hijo de 40 años, 40 Dale. Años, ya se debería haber independizado. 40 Al final años. Todos viven de él. No. Tiene que vender. Que venda y que la ex mujer y el hijo de 40 años vean qué van a hacer. Y que este pobre hombre pueda vivir tranquilo. Y quizás... Y su esposa actual no tenga que estar vendiendo sus dólares. Claro. Porque el resto no se hace cargo de su propia vida. Totalmente. Totalmente así debería ser. Sí, obvio. Yo sé que es una... Como dices tú, o sea, es muy difícil, es muy duro. Yo intentaría tener una última conversación juntándolos a todos. O sea, juntaría a tus hijos, juntaría a tu exmujer y tener una conversación desde lo más honesto. Ay, yo no sé si lo juntaría a todos, va a ser un quilombo eso. Pero está bien que todos tengan la misma información de parte de él. Ah, porque capaz, o sea, capaz entonces después se genera un teléfono descompuesto. No, que a mí me dijo que no sé qué y él lo junta a los tres. Si ellos no entienden, esa es su verdad. O escribirles algo. También, o sea, como decirles la verdad sin enojo. Hay otro inconveniente en esto, que ella se puede negar a vender. Es decir, tiene que estar, por más que tenga una minoría de parte, por más que tenga un 1%, si ella se niega a vender, no podemos vender. Por eso, por eso, más a mi en favor. En este caso tengo que hacer un juicio de condominio, bueno, una división de condominio, que eso dura 2 años. No, más no puedo esperar 2 años. No, no, no, más a mi favor no puedes ir por las malas. Más a mi favor tienes que juntarte, charlar y decirles como, miren, o sea, yo estoy pasando, yo necesito que se pongan en mi lugar, estoy pasando una situación económica muy difícil. Estoy pasando una situación de salud con mi pareja que es muy difícil y necesito que pongamos el bien que tenemos en común a favor de todos. O sea, porque no es que tú les estás queriendo hacer algo malo a ellos, no, porque les va a tocar lo que les corresponde. Tal cual. Pero es como hagamos uso todos, no solo ustedes, porque en este caso los únicos beneficiados están siendo ellos. Uno tiene que hacerse cargo de su pasado. Aparte tiene que entender que eso fue un regalo que yo le estoy haciendo, porque en realidad la casa, legalmente no porque la puse en la bodega, pero moralmente era mía, yo se lo di en confianza. Ay, como se lo hubiera dado a cualquier persona. Bueno, amigo, esto se va a resolver de alguna manera, Roberto, que no afecte demasiado a tu salud, porque vos también tenés que estar fuerte, tenés que también en algún momento disfrutar la vida, te tenés que bajar del taxi, disfrutar a tu novia, a tu chica ahí, y nada, y tu hijo, el de 40, y en algún momento se tiene que poner las pilas. Que se quede en esa casa no es ayudarlo. No, para nada, lo seguís manteniendo, sino que nada, tenés que, capaz que te toca hacer ahí un poco lo que te queremos. Igualmente, muchas gracias por escucharnos, por empatizar conmigo. Me diviertan mucho. Son el único programa que se puede escuchar en la radio, por lo demás es todo música o política. Lo felicito. Te quiero mucho, me encantó. Justo lo que ahora vamos a hablar del PBI. Te quiero, un beso inmenso y es que esté todo bien. Un abrazo grande, suerte, gracias. El gobierno aseguró que se va a reunir con las universidades luego de la marcha para conversar con los fondos. Encontraron 6 vainas servidas junto a un auto con manchas de sangre en Balvanera. ¿Qué investiga la justicia? Noticias, porque dice que no hablamos de la realidad. No, claro que esta es la verdadera realidad. Un hombre que no puede vivir de sus bienes. Tremendo. Esta es la verdadera realidad. ¿Qué programa de la San? Ay, Dios mío. Yo les quiero decir, hay días que uno, yo en lo hablo absolutamente de lo personal, hay días que los temas no te tocan y hay días que los temas te tocan. Hoy quedé cargado. Sí, pero es que, amigo, tremenda las conversaciones difíciles de hoy, ¿eh? Me pone mal. Ay, tremendo, ¿sabes qué me da gana? ¿De qué? De ir y con una mano hacerle una cachetada. No, a la violencia. Ubicate, no te das cuenta de lo que está sufriendo anda tu padre. Anda a laburar, papito. 40 años. La verdad es que quiero agradecerles un montón por todos los quilombos que están pasando al aire. Veo que mis problemas no son nada, chicos. Así que, gracias, me levantaron el ánimo del día. Está bueno compararse está con el resto. Muy bien. Está muy bueno compararse. Bien. Siempre hay alguien que está peor que uno. ¿Tú que te quejaste? Mira. Mira cómo amanecieron los demás hoy. Un abrazo para todos, amigos. Me duele la cabeza, no sé qué de cargo. ¿Alguien sabe curar el empacho? No es ningún empacho. Los quiero mucho, amigos. Ojalá que todo salga bien y que lo que necesiten se dé con goce, facilidad y disfrute. It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. takes over. When love takes over. When love takes over. FM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mofan rivales, ¡quiricocho! Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tener un Canon se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Empezó la cuenta regresiva. Este lunes arranca el Hot Sale en Almundo. 3 días a puro descuentos para planear tu viaje. Años hace y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Mamá, mirá, Invisible, Pistacho, Limón, los personajes de los libros. La exitosa saga de Flor Suárez salta del papel al escenario por 3er año consecutivo. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas. Los personajes que amás vuelven en un viaje extraordinario sobre el valor de la imaginación y el arte de crecer, con la dirección del multipremiado Emiliano Dionisi y canciones originales de Pequeño Pez. Había otra vez en el Teatro Picadero. Conseguí tus entradas ahora en la boletería o por PlateaNet. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Aprovecha ahora el Hot Sale en Frávega. Hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. ¡Apúrate que vuelan! Hot Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. ¿Ya lo estás aprovechando? Tenés hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente en Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. Urbana Play 104.3 estuvo en Río 48 horas, invitados gracias a Corona. Hicimos un montón de planes, estuvimos en el Pan de Azúcar en un after realmente espectacular con celebrities de todo el mundo. Nosotros trajimos a las nuestras, obviamente. Está Cande Vetrano, está Zaira Nara, hay un montón de personas más. Y obviamente también estuvimos en el show más importante, me imagino, en la carrera de Shakira, que es este show acá en Río, con más de 2 millones de personas, un nivel de seguridad nunca antes visto y un nivel de organización en este VIP que tiene por lo menos 3 cuadras. Nosotros la pasamos muy bien en esto que fue el recital más grande del mundo, gracias a Corona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ahí. 8:46 PM. Besos para todos los que están ahí escuchándonos arriba del tutú, arriba del auto, transporte público, llegando a la casa, no queriendo entrar a tu casa. Para todos los que están sacando a pasear al perrito. Ay, también. ¿Por qué no? Horario de ir al gimnasio también. Sí, pero es muy horario de plaza de perro, ¿eh? Sí, una muy caminatita ahí con el rope es espectacular. Sí, claro. Amigos, ¿estrenamos un juego hoy? Sí, hoy hacemos probando material. Vamos a probar a ver si nos sentimos todos cómodos. Viste que a nosotros nos gusta probar al aire con oyentes. Y después vemos si el juego se queda o se va. Estamos bien. Hoy tenemos el no pegues una. Básicamente lo que tenés que hacer es contestar incorrectamente todo lo que nosotros te vamos a preguntar. Van a salir dos oyentes al mismo tiempo. Nosotros le vamos a dar una categoría y tienen que empezar a responder de manera incorrecta uno tras otro. Por ejemplo, vamos a decir cosas que hay en este estudio, pero vamos a tirar, por ejemplo, una letra con la letra L. Limones. Luciérnagas. Lavarropas. Me quedé callado. ¿Perdiste? ¡Ay, tremendo! Claro. Tremendo. Pero son todas respuestas incorrectas. Tienen que decir cualquiera. Ahora, si llegan a decir lámparas, perdieron, porque hay lámparas. Hay lámparas, claro. Si dicen algo que es correcto, pierden. Claro. En no pegues una. Concentrarse en no pegar ninguna. Es una especie de tutti frutti de otra manera. Exactamente. Suponte, contestando es mal. Es un reversionado. Un noti frutti. Cuando empezó, olvídate de todo. Hacíamos uno parecido, sí. Pero este está reversionado porque te vamos a dar la letra. Perfecto. ¿Ok? Tiene un condimentito, pero... Y 11-6861-1043. Ponemos una canción y vamos. Anótense ahora, que me parece muy divertido. Así lo estrená, muy divertido. Sí. ¿Puedo pedir una canción? Puedes. Estoy para un Eurythmics. Me di unas ganas de una cancioncita. Eurythmics. Sí, un Sweet Dreams. Me encanta. Ese, amigo. Resta horas para escuchar esto. 8:48 PM. Olvídate de todo. Sweet Dreams are made. something. 8 de la noche, 51 minutos, Urbana Play. Olvídate de todo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Acá estamos un poquito juntos. ¿A ustedes vamos a jugar? ¿Nuevo sí. juego? ¿Estrenamos? No pegues una, ¿okay? No pegues una. Fundamental. Material. Fundamental, amigo, que contesten cualquier cosa con claro. la letra que les corresponde. Si llegas a contestar correctamente, perdiste. Te vamos a tener que mandar un beso. Acá el ganador es el más creativo, ¿eh? Para, ¿y cómo hacemos? El que está, por ejemplo, lo pensamos en vivo. Sí. Uno viene ganando, ponele, participante A viene ganando, el sí. B pierde, le mandamos un beso. ¿Sumamos a un C? Claro, que juegue con a un el C A. Como el multipista, va robando pista. No, pero sumamos al C ¿sí? que juegue con el A. Va a ir destronando al campeón. Y vamos jugando, vamos viendo quién se va. Matas, matas, matas, matas. Matas, matas, matas, matas, matas, matas. Exactamente. Pero, o sea, el mejor se va quedando. El mejor, el que va sobreviviendo, Casillas. Ah, me parece espectacular. Iker Casillas. Me parece espectacular. Bueno, arranca Iker Casillas. Sí, sí. El, Te amo, Joaquín. Yo no, o sea, si son chistes así de deporte, yo los sigo de largo. Ah, bueno. ¿Sabes no la cantidad de chistes de lo que te sigo y no los entiendo? una escena. ¿Por qué no nos reímos de los chistes del otro? Me haces favor y te ríes de todos los chistes. Pero por favor. Bueno, atendemos el teléfono 4775-6688. Yani. Hola. ¿Qué bienvenida. Hola, Yani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegra juego, mucho. Tengo que decir algo que no está. Exactamente. Tienes que decir solo respuestas correctas dependiendo de la categoría que te demos. Incorrectas. Incorrecta. Vos tiras la letra, ponele, no sé, me corta, yo digo algo. Exactamente. Exactamente. Dale, pero primero vamos a recibir. Mucho, vamos. No hagan muchos. ¿Cómo? No hagan muchos participantes. No, ¿cómo que no? ¿Por qué? No, nomás, porque si no, es mucho. No, bueno, ahora vas a competir, Yani. Escucha. Sí. Ahora vas a competir con una persona más. Bueno. ¿Ok? Vas a jugar a la ¿tenés vez. Miedo? ¿Tú vas a jugar si con...? ¿Gano? Si ganas, después tienes que competir con otra persona. ¡Oh! ¿Cuántas? Y bueno, la vida es así. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, tanto no. Bueno. ¿Tanto no? Ansiosa, pero si todavía no jugaste. Tranquila, Yani, tranquila. Igual quédate tranquila porque no jugaste ni vos ni nosotros. Así, exacto. Así que estamos todos. Estamos probando material. Estamos todos en lo mismo. Debut. Bueno, dale, debutamos. Exacto. Sí. Vamos a recibir a tu contrincante que es Soledad. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, bien, por suerte. ¿Cómo te trata la vida el lunes todo? Porque hoy venimos de unos quilombos acá en el programa. Tremendo. Ay, sí, los venía escuchando. Bueno, mi vida no es nada en comparación con la de los demás. ¿Viste? Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí. Estamos un poco más tranquilos. Bueno, Sole, estás con Yani, vamos a jugar entre todos. Es muy fácil, se llama No Pegues Una. Nosotros les vamos a dar una categoría y una letra y tienen que una tras la otra... ir tirando opciones. Acuérdense que son todas respuestas incorrectas, ¿ok? Ok. Ok, y es con una letra. Y si se queda callada. Una. Si se, una cada una. Si se queda callada alguna por una cierta cantidad de segundos. 5 segundos. Y sí, bueno. Beso. Vamos grande. A empezar. Y no se puede repetir tampoco, ¿no? No se puede repetir. No, todos muy atentos, ¿eh? En la producción también. Acá todos nosotros vamos a estar atentos. Y atentos, atentos si dicen una correcta, porque ajá. Vamos a empezar. A ver. Con cosas. Con las que puedes rellenar una empanada. Solo respuestas incorrectas. Con la letra D de Diego. Yanina, cosas con las que se puede rellenar una empanada con la letra D. Dedal. Sole. Dados. Yani. Diamantes. Sole. Dardos. Yani. Dinosaurios. Sole. Dedos. Muy bien. Yani. Dólares. Sole. Iba a decir una, pero no, sí que se puede. 5, 4, 3, 2, 1. Se entrega Soledad. Yanina gana la primera ronda. Beso, Sole, te queremos. Beso, Sole. Beso. Gracias, beso. Beso. Vamos, Yanina, ¿estás viendo? No me gusta porque se va la gente muy rápido. 1-0. Y me encariño. Ahora, vamos a recibir a Martina. Hola, Martina, ¿cómo estás? Hola, Martina. Hola, chicos, no puedo creer que estoy hablando con ustedes. Ay, mi amor, más linda. Será bonita. Los abrazo. A muy la bien, distancia. Gracias por el abrazo. Lo necesitamos. Bueno, escuchame una cosa, Martina. Sí. Vamos a jugar. Está Yani del otro lado. Tiene un punto. Tiene un punto. Dale. Importante, Marti, que ahora, Marti y Yanina, una vez que Yanina conteste, empieza a contestar tú sin que te digamos tu nombre. Perfecto. Una y una y así es lo hacemos más ágil. Una ¿okay? y una, ¿ok? Una y una. Eso. Se escuchan y va y contesta la otra. Arrancamos. Atención. Sí. Acuérdense, no pegues una, solo respuestas incorrectas. Ya empiezo, dale. Con la siguiente tienen que elaborar, ¿ok? Vamos a ir con canciones de Los Pericos. Arranca Yanina con la letra M. Yanina. Inventalo. Cualquier cosa. Mamadera. Marty. Dale. Mayonesa. Yani. Mentiras. Martina. Mamá mía. Yani. Monederos. Martina. Dale. Montreal. Yani. Mantas. Martina. Mono. Yani. Mirador. Martina. Así hasta las 10 de la noche. Montículo. Puede ser más largo, ¿eh? Yanina. Manteles de rosas. Muy bien, Martina. Madres casadas. Yanina. Madre e hijos. Martina. Mozos, buenos mozos. Está bien. Yanina. Monos sueltos. Bueno, y así hasta las 10 de la noche. Ya, Martina, ¿Cambiamos de letra? Porfa. Vamos con la letra Q. Yanina. Sí. Q. ¿Qué querés? Martina. ¿Quién es él? Yanina. Qué grandíes. Martina. ¿Qué quieres de mí? Yanina. Que te vayas. Martina. Que no quiero. Que sí quiero. Está buena por la tiro ella. Temón. ¿Quién como tú? ¿Quién? A ver. Yanina. Que te vayas para siempre. Hay empate. Ay, ¿qué hacemos? Por eso lo estamos probando en vivo. No, estamos viendo. Pero chicas, son buenísimas, ¿eh? ¿Viste? Sí. Pasamos a otra categoría porque han empatado. Perfecto. Atención. Dale. Vamos a... ¿Empiezo? Sí, seguís vos, Yanni, porque ganaste. Dale. Antes, partes del auto con la letra T. T de teta. Arrancamos, Yanina, dale. Puerta. Con la letra T de toro. Perdiste. Trompeta. Ay. ¿Perdió? No, pero no escuchó bien la letra. Yo dije teta. O sea, me sacrifiqué, dije ¡Yanina! Teta. Con T de teta. Tremendo. Sí. La campeona acaba de perder. Yanina, te mandamos el beso más grande del mundo. ¿Dijiste? Perdón. ¿Qué dijiste? Dijo T de teta y dijiste puerta. No, ¿qué dijo? Ah. Perdón, Yanni, te mandamos un beso grande. Te queremos. Me voy ganando. Un beso. Ay, tremendo, Yanni. Igual eres muy buena. Te queremos. Sos muy besito. Buena. Nos está puteando. Acá está la uy, Martina, seguimos contigo. Vamos a recibir a tus contrincantes a través del 4775-6688. Vamos a ver quién está ahí del otro lado, ¿eh? Hola, Sebas. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Sebitas? ¿Todo bien? Bien. Maravilloso, escuchándolo. Muy bien. Pero para, me quedé sin radio, así que no sé bien cómo es el. Hay que decir lo contrario, ¿no? Hay que decir solo respuestas incorrectas, no lo contrario. Correcto. Con la letra que te decimos, perfecto. Uno y uno, no se pueden quedar callados, ¿ok? Está del otro lado, perfecto. Martina, y vos sos Sebas. Bueno, vamos a arrancar a jugar. ¿Seguimos con parte del auto, pero con otra letra? Sí, claro. Vamos con partes del auto con la letra N. Arranca de Nené, Martina. Perdón, ¿N? N de Nené. N de Nene. Sí. Ok. Nube. Seba. Nariz. Martina. Narnia. Seba. No sé. No, pues incorrecto, perdió. ¿Cómo no sé? ¿Por qué? Y tiene que ser. Una parte. Pero. No, chicos, no sé, no es una cosa. No es una cosa, amigo. No sé, no es una cosa, perdé, Seba. Un beso, Seba. Seba, te mandamos un beso. Bueno. Nos quiere putear. Bueno, llamar al 0800-444-444 para la atención al cliente. Sofi. Martina, sacaste a dos personas ya, ¿eh? De repente. Sí, igual, chicos. Me parece que yo también cometí un error, porque Narnia tampoco es una cosa. No, bueno, pero existe. Es una película. Bueno, ok. Es una película. O sea, ustedes lo dicen. ¿Esa? Sí, no sé, que queda muy. No sé, claro. Está muy, muy evidente. Hola, Sofi, ¿estás ahí? Hola, Sofi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, súper contenta de hablar con ustedes. Qué bueno, mi amor. Me gusta porque la gente en el chat también participa y tira palabras, ¿eh? Eso siempre son los genios. Bueno, vamos a seguir jugando. Tenemos a Martina y tenemos a Sofi. Del otro lado arrancamos ahora. Atención. Sí. Ahora sí. Vamos a ir con... ¿Con qué? Cosas que puedes comprar en un cotillón. Van a ser cosas, ¿ok? Con la letra... Con la letra S. S de sorete. Martina. ¿Dijiste S de frambuesa? No, S de sábana. Ah, de sábana, ok. Sorete. Soquetes. Sofi. Silicona. Martina. Es re difícil. No, es re fácil, pero es tres, difícil. La llama... dos... Uno. ¡Beso, no, Martina! ¡No, Martina, no! ¡Chao! ¡Tremendo! Así. ¡Beso gigante! ¡Los quiero, Sofía. Los quiero! ¡Un abrazo! ¡Beso! Me gusta, chao. Me gusta porque va de un lado al otro. Me gusta porque de repente el que viene ganando se buguea. ¿Y sí? Sí. Y el cerebro no da abasto. Tenemos entonces a Sofi de un lado y vos podés llamar 4775-6688. Vamos a ver quién está del otro lado. ¡Hola, Agustina! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Gracias por llamar en este primer día de este primer juego. ¿Escuchaste cómo es el juego, Agus? Sí, estaba escuchando. Perfecto. Entonces, no pegues una. La categoría es... Cosas que puedes comprar en un cotillón con la letra... B de burro. B de... Bien, mi amor, bien, ¿y tú? Amigo. Bien, por suerte bien. Ok. Menos mal, porque hoy todos tenemos unos quilombos. No, hoy por eso vamos a jugar el programa material y elaborar juntos. Bueno. Vamos a jugar ahora con la categoría... Razas de perros. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que elaborar una raza de perro. Como que yo te diga el toro albino. Ok. ¿Entendés? Es un perrazo. ¿Qué perrazo? Dorado. Es una mezcla entre el lobo siberiano y el golden retriever. No por se puede ejemplo. Creer. Entonces tienen que elaborar una raza que no exista. Ok. Okay. Vamos. Perfecto. Uno y uno. Agustina, Ezequiel. Ok. Empieza sí. con la letra sí. C. De casa. C de casa. Hola, Agustina. Vamos. Arranco. Agustina. Castor alemán. Bien. Muy buena. Bien. Estos Agustina, son los oyentes que bien. Nos gustan. Ezequiel. Caniche celeste. Sí. Bueno, lo conozco, bien. Lo recontra conozco el Agustina. Caniche celeste. Cotorra retriever. Ezequiel. Cotorra inglesa. Puede ser. No. Está medio robado, pero seguimos, Agustina. Vamos. Caballo inglés. Caballo muy inglés. Bien, perfecto, es Ezequiel. Hermoso el caballo inglés. Caniche violeta. Ah, no. Basta, además ya dijo Caniche Celeste, ha sido eliminado Ezequiel en este preciso qué momento. Que están. No, malísimo, malísimo. Tremendo. Igual te digo, eliminado acá por el jurado que es repicante. Hicieron todos no al mismo tiempo. Cuando repetiste dijeron no. Sí, te mandamos un beso ese. Abrazo, chicos. Abrazo. Te queremos. Agustina, Agustina. Agustina. La rompiste toda. Sí. Ay, gracias. Agustina, ¡ganaste! Así de una. Muy bien, espectacular. Ay, ganaste la primera edición de No Pegues Una. Ahora, aquí entre nosotros, Agus. Sí. Evaluemos. Sí. ¿Te copó el juego? Sí, muy bueno. ¿Está bueno? Lo hay que pensar mucho, parece más fácil. Parece más fácil. Mira, por acá en el control, el equipo dice que perdió el juego, que el juego no va... Pero queremos saber qué dicen los oyentes. Okay. Para mí, este es el probando material. La gente estamos tiene probando. Que mandar mensajito, que manden audio, digan, puede mejorar, yo le agregaría esto o le si sacaría esto. Si quieren cambiarle algo. Exacto. Elaboración es, a la vista. Esto es a full elaboración a la vista. Es, me siento en Mar del Plata viendo cómo hacen ahí el chocolate en rama. ¿Qué dices, Agus? Para mí está bueno. Pero. Está bueno. No, no, estaría mejor. O sea, es más difícil cuando es algo más exacto como el de la empanada, ponele. Ok, porque exacto. Porque si no te puedes ir mucho por las ramas y queda largo. Tiene pero, que ser muy claro, exacto. Claro, o sea, como que acortar el camino con lo de la empanada, no crear... Y ahí para mí es más difícil, claro, porque es más limitado ponerle lo que puedes poner una empanada. Totalmente. Perfecto, perfecto. Limitado como mi cerebro. Te mandamos un beso, gracias por la sugerencia, atendido por sus dueños, un beso gigante. Te queremos, mi amor. A ustedes, chicos, gracias. Besito. Me gustó. Una divina. Para mí hay que ajustarle cositas. Yo no lo soltaría, ¿eh? Para mí hay que... No, a mí me gusta porque por lo menos tenemos que pensar. Si no, chicos, no estamos pensando todo el día. ¿Viste cuando es un plato que necesitas que se come más rico al día siguiente? Como una buena sopa, sí. Pero un buen guiso. Para mí puede pasar. Yo siento que es un momento que por lo menos... Sí. En el ¿qué dijiste? Yo siento que es un momento que nos hace falta que nuestro cerebro piense. Hay que construirlo. A la noche, por lo menos sabemos que dos, tres neuronas con este hay juego. Hay que conectar. Entre todos regeneramos un par de contactos neuronales. Yo solo estuve en el juego, por ejemplo. Fue un momento en donde no pensé en más nada. Chicos, yo no estuve comprando nada en la computadora. Yo siempre hasta ahora compro cosas por internet. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Hoy me compré uno, no sabes lo que me compré. Bueno, después en un rato volvemos. 4775-6688. Vamos a descansar porque queda agotado. Hoy entre los kilómetros, los juegos no puedo más, ¿eh? Y el lunes. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Ali. Montiel. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. Un chute más importante. Montiel le pegó. Argentina, campeón del mundo. Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Lautaro. Seleccionados, apúrate que vuelan. Hot Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Super mayorista. Soy Vito, la pelota de Vital, experto en ahorro. ¿Me ayudas a buscar casa para ver los partidos? Hola, Vito. Obvio. ¿Conoces la promo Vital es un gol? ¿De la que soy protagonista? Claro. Ahora los que compran una tele en Vital se llevan un Vito de regalo. Así que ya sabes, con la compra de cualquier televisor, te llevas de regalo la pelota de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar stock. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Ana, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Dexal Allergy Insane. Alergia ataca, flow se daña. Mocos estornudos drama en la cabaña. Pero Dexal Allergy Insane a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste. Te sientes fatal, alergia sin igual. Desalergízate ya, desalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En la menor duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. UrbanaPlayFM.com. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Acá estamos, amigos. 9 de la noche, 13 minutos. Vamos a pasear gracias a nuestros amigos de Renault. Me prestaron la Arcana. El fin de semana lo estuve manejando. Qué placer absoluto. Es el que le prestan a Colapinto cuando viene acá a la Argentina. Me encanta. No, creo que me prestaron el mismo porque... ¿Te metí el perfume Colapinto? No, porque me metí, viste, en un momento de la configuración de cuando agregás tu celular. Sí. Decía Franco. Ay, tenías el mismo. Me parece. Claro. Me parece. Fantástico. Bueno, atención. Tenemos un super plan. Las históricas brujas de la línea A, como se conoce a esos históricos vagones de madera, vuelven a circular en recorridos especiales y te van a hacer viajar directo a Buenos Aires de 1913, cuando se inauguró el primer subte de América Latina. ¿Vos te acordás de los subtes de los vagones de así de todo madera? ¿Estuviste acá? Sí, bruja. O yo cuando viniste no estabas. Quedaba uno en la línea B. ¿En la línea B? Había uno. En la línea B no había uno muy, muy viejito. Había uno muy viejito. Seguramente todos son sí, viejitos. Sí, claro. Pero lo en la recuerdo. Línea, en la línea A eran los que vos abrías con las manos de en madera. Sí. ¿Habían puesto uno? Claro. Y puede ser. Sí, sí, había uno que tienes que abrirlo con la mano en la línea B. En la A, capaz que. Cónchale, pero que en la línea B, la roja. Las actas. Era roja. La línea B. Alem Rosas. Sí. Estoy en lo correcto. Bueno, puede ser, no sé. Bueno, pero no importa, sigamos. Se peleaban. La experiencia cuenta con recorridos especiales que parten desde la Estación Perú y combinan historia, patrimonio y una apuesta distinta bajo tierra, ideal para ir con amigos, en pareja o incluso para turistas que quieran conocer otra cara de la ciudad. Los paseos se van a realizar en fechas puntuales y los cupos suelen agotarse rápido, por eso conviene reservar con anticipación. Además del viaje, hay guías, relatos sobre cómo funcionaban estos vagones que circularon durante más... 100 años los tuvimos en funcionamiento. Increíble. Tremendo. En Buenos Aires. No, sí, yo creo que estos quizás son todavía más viejitos que sí, que son otros, porque solamente estaban en la línea eso. Solamente estaban en sí, la. Sí, por el tema de las vías y el tema de. No. Entonces no llegué a verlos. No, me gusta el plan. Está buen planazo. Sí, claro. Si buscas un plan original, nostálgico y muy porteño, este recorrido es una gran excusa para redescubrir la ciudad desde abajo de la tierra y viajar en el tiempo por unas horas. Renovo Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link, con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla, o si no, también puedes ingresar en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Ah. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Si no les gusta el juego, invéntense un programa de radio y hagan un juego ustedes. Chicos, Diego, Ani, los rebanco. Te gracias, quiero, amiguito. Mi amor. Escuchá, te quiero mucho. Recién salió una promo como que este programa va a ir al mundial. Y que de repente Diego Poggi, Anaís Castro. Vamos a averiguar, vamos a llamar porque escuchamos recién una promo. Dice que supuestamente vamos al mundial. Chaperone, a ver. Oh, yeah. Snap and clap and tap. Chaperón. Este es Chaperón, claro que sí. Amigo, vamos a hablar de algo que me encanta. ¿De qué vamos a hablar? Porque siento que es muy amplio para que charlemos. A ver. Le cae mal a todos menos a mí. Le cae mal a todos menos a mí. Esto aplica para personas, para series, para películas, para cantantes. Como que le llevas la contra a todo el mundo. Pero no es que le llevas la contra, es que naturalmente te pasa. Además, a veces incluso te sientes medio raro, tipo, ¿por qué me cae bien esta persona si a todo el mundo le cae mal? O esta situación, o este momento, o lo que sea. Y dices como, ay, pero a mí me cae bien, ay, pero a mí me parece gracioso, ay, pero yo sí le creo. A mí la muerte me cae bien, ¿no? No. Ves que se pone mal, no se puede decir nada en este programa. No. ¿Y para qué traes este momento si no se puede hablar? Pero no. ¡Eso no! Dios te cuide, te ampare, te favorezca, hijo de Dios. Bueno, ¿cómo sos cuando entonces le cae... ¡No! Oh, leí otra cosa que no, te había dado. No, eso no es. Le cae mal a todos, pero a mí no. Quiero que nos cuenten sus historias, si tienen, no sé, en el grupo del trabajo, por ejemplo. Echa el chisme, hay una compañera que le cae mal a todo el mundo y a ti te da cosa porque a ti te cae bien. No, un compañero de laburo. Exacto. Ah. En tu grupo de amigos hay alguien que tiene una novia que le cae mal a todos, menos a ti la piba te cae bien. Dice, no, pero no, la están juzgando muy pronto, la están juzgando mal. Le cae mal a todos, pero a mí no. En instantes, en Urbana Play 104.3, amiguitos, ¿eh? En instantes, nada más. ¿Ok? ¿O lo hacemos ahora? Cuando hacemos, tú quieras. ¿Lo hacemos ahora? Sí. Hagámoslo ahora, sí, 4775-6688 para que nos llamen y nos cuenten. Y si no, 1168-61-1043 para que nos manden sus historias por audio, por mensajito, ¿eh? ¡Hola! ¡Epa! ¡Uy! Es una canción que tiene sus años, ya, boludo. De fiesta y de boliche es divertida. Chicos, yo no sé si tiene hasta 20. ¿20 años? ¿2006? Sí, 20 años. Tremendo. ¡And you! Buenísimo. You want my body. You want my body. Because I'm hot. Sí. I know you want me. Sí. You know I want ya. You know I want me. Toca la concha. No. Perdón. Bueno, le cae mal a todos menos a mí. Sí. Yo creo que tengo más, es lo que te decía, me quedé pensando en famosos y creo que hay pocos famosos que me caen mal, como que de verdad. No, porque también nos pueden agregar en una lista a nosotros. Que yo no voy a arrancarme. No vamos a bardear a nadie. Para mí estoy en alguna lista. Bueno, a ver, 11661. Amigo, yo estoy en recontra listas, ¿eh? ¿De Litbo? ¿En serio? Hay gente que le caigo muy mal. Ah, yo también. Sí. No, pero no me molesta. Siento que la gente... Porque no me conocen. Exactamente. Pues les puedo caer peor. Siento que la gente... Siento que a veces... ¿Qué? La gente a la que yo le caigo mal... Sí. Tú le caes bien. A la gente que yo le caigo mal... Tú le caes bien. ¿En serio? Y a la gente que tú le caes bien, yo le caigo mal. Ay, no hacemos ni uno. Pero es bueno que de alguna manera nos quieren así un poco todo y vamos... complementamos. Vamos armando. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando gente que le cae mal a todos, pero a mí no. A ver. No. Hola. Buenas noches, chicos. Buenas noches, mi amor. Yo creo que a todo el mundo le caen mal los Therian... Y a mí me caen bien. Tengo 47 años y este fin de estuve por Barrancas del Belgrano buscando algún Therian para sacarme una foto o algo. Y no encontraste. Y no. Me parece que son copados los pibes, qué sé yo. Los bardean de todos lados, pero aguante los Therian. Aguante los Therian. Guau, no tengo nada que ver ahora. Y acariciame. Hola, Ser. Bienvenido. Buenas. Hola, corazón. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Sammy? ¿Cómo estás, Diego? Che, te tenemos que buscar un Therian para que te saques una foto y te cumplas tu sueño. Pero sabes que, loco, de todos lados le tiran palo y nada, a mí me parecen súper simpáticos, ¿viste? Tengo 47 años. ¿Y son inofensivos? Estuve por Barrancas de Belgrano buscando algún Therian para sacarme una foto y no encontré ninguno. Él quería adoptar un Therian. Pasa, dicen que les dieron tan duro que se escondieron, como que se pasó de moda por el hate que tuvieron. Fue realmente increíble, amigo. Fue tremendo. Fue una explosión. A la perrera los metieron. Sí. Fue una explosión porque yo no tenía conocimiento de que existía esta gente. Y de repente desaparecieron, ¿viste? De repente aparecieron y de repente desaparecieron. Mucha gente dice que aparecieron justo en un momento del mundo donde se hablaban otras cosas. Claro, distracción. Claro, se usaron para tapar ciertos temas, ciertas cosas que iban pasando. Pero la verdad que... Bueno, pero igual me gusta esto que él dice de le caen mal a todo el mundo los critica y él le parecen simpáticos y chéveres. ¿Qué teoría te gustaría hacer? ¿Cómo? ¿Qué Therian te gustaría hacer? Un perro bulldog. Ah, me encanta. Me encanta. Me imagino. Está me imagino. Bien. Me imagino. ¿Y te vestirías como? ¿Te pondrías una máscara y caminarías en cuatro? ¿Cómo sería tú? ¿Vos, cómo te imaginas vos de Terian? ¿Sabes qué iba con mi pareja? Le decía, sería como un tío Terian. Imagínate, como te digo, quedar con mi edad vestido de perro. No, hermoso. Y maravilloso, bueno, claro. Hay perro de todas las edades, amigo. Óyeme. Totalmente. Y en la vida. ¿En la vida no te pasó, tipo, en tu grupo de amigos, como que de repente todo el mundo se la agarró con uno y tú, pero no, es copado el chabón, no le tienen paciencia? Totalmente, totalmente. A veces dice que la gente es muy dura con los demás y bueno, también hay que ser empático. Sí. Está muy bien. Totalmente. Te queremos, amigo. Gracias por Beso, estar ahí. Mi amor. Besotes. Un divino ser. Gracias, gracias por la buena onda. Estamos buscando esta gente, ¿eh? Por ejemplo, le cae mal a todos, pero a mí no. Ay, tengo... Pasa que la que tengo en la cabeza no la puedo decir. Mándala por el grupo. A ver, hola. De buenas noches. Empecé a trabajar en otro lugar y hay una portera al lado de donde yo trabajo, que trabaja en el edificio, que por lo que todo el mundo me comenta le cae mal, pero a mí me cae divino. ¿Viste? Me contó todos los chismes de todo el mundo. Me mantiene informada de todo esa señora. Le cae todo, a todo el mundo le cae mal. Yo la adoro. No, me encanta. Claro. Luli, y no sos Luli Pop, bienvenida, Luli. Hola, Luli, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Che, qué bueno que te caiga bien a vos la portera. Ay, me encanta. Pero uy, Luli. Arranqué hace poco y me remantiene el día del chisme de todo el mundo. Ay, claro. Yo no entiendo porque la gente no puede entender la bondad del chismoso. ¿Del chismoso? ¡Del chismoso! Si alguien viene con un chisme, uno tiene que ser agradecido. Sí, es divina. Es verdad que se mete en la vida de los demás, sí. Pero se mete en la vida. Yo valoro porque me mantiene informada de todo lo que pasa. Bueno, ojo, lo único que te vamos a pedir, cuida vos tu integridad, ojo, no le cuentes cosas tuyas o de gente cercana. No le des datos tú porque después te van a... No, le cuento nada, no puedo. No, porque si no te van a odiar a vos también. No, y van a decir, lo dijo Luli. Claro. Tienes que ser solo recepcionista de información. Sí, soy solo eso. Solo la recibo, le doy, tomamos unos mates o algo. Tomamos unos mates incluso. Sí, porque está en la vereda, ¿viste? Está en la puerta tempranito y a veces le paso un mate calentito, porque pobre, hace frío. Y está ahí lavando la vereda. Claro, mi amor. Empática, además. Te queremos, sí. Luli. Te queremos, Luli. Beso, mi amor. Chicos, los quiero muchísimo los dos. Un beso, mi amor. Un beso, gracias por estar ahí. 9 de la noche, 29 minutos. Le cae mal a todo el mundo, menos a mí. A ver. Sí. Hola. Hola, Diego, hola, Ani. Bueno, Adam Sandler, que no es que le cae mal a todo el mundo, pero vieron que es como que él tira para un lado o lo aman o lo odian. Bueno, a nosotros nos encanta. Bueno, besos. Me pasa con Arjona, mi amor. Me pasa con Arjona. Un montón de gente lo detesta y yo Arjona lo amo, chicos. Yo la verdad es que... Nada, eran otras épocas. ¿De sí. dónde vendrá el hate a Arjona? Ay, amigo, de las 5 canciones que tiene acerca de prostitutas y machismo. O sea, de ahí viene el hate. El hate real es que de verdad el tipo tuvo una época donde escribió muchas canciones acerca de prostitución. Claro. Era otra época. Él hablaba de eso. No sé si habrá sido usuario o no. Entiendo que hubo algunas situaciones de relaciones tóxicas. No estoy en contexto de cómo fue toda la cuestión, pero eso sumado con lo otro... Le hicieron lo metieron en la lista negra. Hola, Manu. Emma, perdón. Hola, Emma. Sí, ¿cómo andan? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo está, ¿todo mi bien? Amor? No, sí, te escuchaba bien, bien. Ustedes acá no, con Anita. Te escuchamos, Bar. Oh, muchas gracias. Yo también estoy acá con Ani. Escuchame una cosa. ¿Qué onda? ¿Vos odias a Adam no, Sandler? No, al revés. No, a vos él te cae no. bien. Como dice la consigna, me encanta, bien, aunque panda. En este caso muchos, no todos, pero claro. Vieron que hay como... él corta, por un lado, o los aman o lo aman, o otros como que no les cabe por las películas. ¿Y Anita, a tu pareja qué onda? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Qué pareja? Me dijiste Almita, que Almita, mi nena, Alma. Ah, Almita. Alma, perdón. Claro. Anita, escuché yo, perdón, estoy resordo. Mi amor, ¿y cuál es tu película favorita de Adam Sandler? Me voy un beso, porque todo lo que estoy diciendo está mal. De Adam Sandler, uy, hay un montón. Son como Niños, 1 y 2. Buenísimo. Jackie Jill. Como si fuera la primera vez. ¡Ay, peliculón! ¡Peliculón! ¿A tu hija le gusta o no? Sí, ama, las ama. Ah, o sea, mirá, son dos contra el mundo. Sí. Y como que es fan, pero por ahí en vez de ver dibujitos, a veces claro. elige alguna de esas y la vemos, y la vemos, y la vemos. Creo que mi favorita es Como si fuera la primera vez y Click. Uy, Click está también. Buena. ¡Peliculón! un montón en el final. Ay, no, muy dura, muy durísima. Y termina siendo todo, bueno, ya la de conocer todos, un sueño, por suerte, y bueno, aprovecha. Mira, y viste que hay manera. Viste que hay como un... Es una grieta triple entre Adam Sandler, Jim Carrey y Ben Stiller. Bien, bueno, a mí me dicen que me parezco a Ben Stiller. Por eso lo defiende al otro. ¿Y te copan las películas de Ben Stiller? Después, sí, todas. La familia de mi novia, mi novia Polly. ¡Ay, peliculón! Después, para mí son todas espectaculares. La mujer de mis pesadillas. Bueno, y después Jim Carrey, sí. Es otro que también con alma... Disfrutamos mucho. Y ahí tenés, bueno, Mentiroso. Vicky Jane. Truman Show, que es genial. Me encantan todas. Vicky Jane es una de mis favoritas. También, está muy linda. Sí, película. Sí. Y bueno, Los Pingüinos de Papá, también por ahí ya. Se sabía todas las películas. La Máscara, amigos, La Máscara. La Máscara también. Yo era pequeño, pero me acuerdo. Sí, bueno, mi amor, te mandamos un beso. Un beso. A gracias. Ti, Alma. Gracias, un divino. 4775-6688. Le cae mal a todo el mundo, menos a mí. Si quieren dejar un par de audios más, después los escuchamos, amigos. Siempre nos encanta escucharlos. Te quedas con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Suncor Salud. Una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Suncor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche. Nadie puede guardar un secreto. 4 comediantes de lujo juntos por primera vez. Estreno 21 de mayo, Teatro El Nacional Suncor Seguros. Localidades en venta por PlateaNet o en Boletería del Teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Información de último momento. Vito, ¿está convocado? Sí, ya es oficial. La pelota de Vital se suma para acompañarte en cada partido. Vení a cualquiera de nuestras tiendas y llévate a Vito de regalo con la compra de cualquier televisor. ¡Vital es un gol! Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar stock. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida. Charcutería casera. Parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722. Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Llegó el Hot Sale a Ecus. Encontrá hasta 70% off y aprovechá hasta 6 cuotas sin interés. Podés aprovechar estas promos tanto en tiendas físicas como en ecus.com.ar. Este invierno renová tu look con Ecus. Colecciones Clarín presenta Cocina Inteligente, la colección que simplifica tu día a día. Herméticos de vidrio templado con cierre seguro para transportar y guardar sin derrames. Aptos para horno, microondas, air fryer y más. Ya está en tu kiosco hermético de 2,65 litros a 19.999,90. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos. Los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aquí estamos, amiguitos, en Urbana Play 104.3. Girls and Boys, Boys and Girls. Ay, hablando de Boys and Girls. ¿Sabes qué? Yo me enteré hace poco, pero entiendo que esto es una noticia que los conocedores de la farándula deportiva, porque esto es farándula deportiva, claramente lo saben hace un montón. Pero el futbolista Kaká, sí. ¿Sabes? Ay, le mandamos un beso, siempre nos escucha. Siempre nos escucha, Kaká. Bueno, resulta que su ex esposa lo deja, se separan, y ella en una entrevista como que argumenta que él era demasiado perfecto. O sea, que no tenían problemas, que él nunca la había engañado, que él la trataba demasiado bien, que era un absoluto caballero, pero que le faltaba como un toque de algo, ¿no? Entonces, obviamente, los fanáticos del fútbol es como, bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué más querés, mamita? O sea, no hay nada que te venga bien. Quieres uno que sea maravilloso, pero lo tienes y te aburres. ¿Qué pasa? Caroline Celico, un besito, ella también nos escucha. ¿Qué pasa? Cada vez que publica una foto, un video, un TikTok, lo que sea, con su nueva novia, que es una belleza de mujer. Preciosa es ella. La gente empieza a dejar malos consejos. Carolina Díaz. Claro. Para que no sea tan perfecto. La gente abajo en los comentarios le pone. La gente le pone. Empieza a salir con Neymar. Te deja una toalla mojada en la cama. Olvídate del día del aniversario de boda. Ve a visitar a Ronaldinho el día de su cumpleaños. Dile que ese vestido te recuerda a tu ex. O sea, como para hacerlo más malo a él. Exacto. Para hacerlo como más odioso, pero nada que ver. Deja tu historial de X videos en el móvil. Él le pone. En el celular, claro. Cuando vayas a estos eventos chic, ponte una camiseta del Real Madrid y ponte pantalones cortos. Está bien. Porque va de traje todo arregladito, todo acorde a la ocasión. Recién lo googleé acá, no sabía que. O sea, siempre escuché el nombre, no unía la cara con la persona. Me lo imaginaba de otra manera. Pensé que era alguien de Sudáfrica, ¿no? Pero ven como. Te juro, pensé que era alguien de otro lugar. No pensé que era de acá tan cerca. Pero claro. Un fachero. Es un brasilero. Cara de... Sí, pero no tenía ni idea. Pensé que acá era, no sé, tipo un muquenio. No, es de Brasil. Es de Brasil. Claro, muy Brasil. Muy perfecto. Le dice, entra con tus pies sucios a la cama. Tipo, la gente le empieza a dejar muy malos consejos. No, y hablando de malos consejos, amigos, los padres siempre te tienen que dar buenos consejos. Entiendo yo. Pero hay una madre acá. Escuché el audio que le mandó. Esto es espectacular. Hay una madre que le mandó el audio a la hija. Se ve que tiene una primera cita con alguien del barrio, con el carnicero, me parece. A ver, escucha. Escúchame, hija, si te propone un carnicero salir, por favor, decile que sí. Pensá en la familia. No importa nada. Decile que sí. Que algo vamos a ligar. Por favor, te lo pido, Paula. En este momento carne. Es lo mejor que hay. Te sales con un carnicero. El amor no importa. El amor. Escúchame, hija, si te propone. El amor no importa. El mensaje final. El amor no importa. Es que, chicos, ay, la no, carne está cara. Estamos en los peores niveles de carne, de consumo y todo eso, pero. A mí lo que más me gusta de este audio, ¿no se dieron cuenta de cómo estaba esa madre aguantando la risa? ¿Te diste cuenta cómo ella está? O el hambre, porque mira, una costillita. Gérciale, qué triste. Bueno, puede ser la vida. Si le está pidiendo un carnicero es porque falta carne, falta hierro en esa casa. Conchale, y no es la casa de Agustina Duque. Claro. Mira vos, nuestra vegana favorita. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Podemos hablar de malos consejos? ¿O podemos hablar con quién te gustaría que se case tu hija o tu hijo? Me gustan las dos, ¿eh? ¿Con qué profesión? Me gustaría las dos. ¿A quién querés de suegro? ¿A quién querés de yerno, de nuera? De yerno y de nuera. Y también. ¿Cómo me anoto para jugar? Ah, mi amor, bueno. Te anotas a través del 4775-6688. Y 1168-61-1043. Pero me gustan malos consejos también. Sí, malos consejos. Ay, sí. Igual ya nos vamos, eso lo tenemos que hacer medio largo. Es muy divertido. Che, les queremos contar algo espectacular, amigos. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. Aprovechá hasta 45% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Encuentra los mejores descuentos en electrodomésticos, tecnología, hogar y mucho más. Y si sos Meli Plus, ¿sería? Sí, o Meli Más. Tienes más envíos gratis. Así que compra la aplicación. No, impresionante. Estaba viendo recién acá. Está Okiato, hicieron una publicidad increíble. Tienen 45%. Yo no paro de comprarme cosas. Ay, Dios mío. Me encanta comprar cosas, pero me encanta comprar cosas con sentido. Y en fechas como el Hot Sale. No, mirá, tienen 45 off, hasta 18 cuotas sin interés. Tienen de cupones de descuento. No, igual con sentido de... Eso está recontra bueno, pero ¿cómo? Fácil, sí. ¿Qué? Que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos Olvidamos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde decidimos estar. Pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. De la noche, 54 minutos, amigos. Urbana Play 104.3. Hace un rato escuchamos una promo. No podemos decir más nada porque no sabemos. Estamos como expectantes. Nosotros estamos tan sorpresa como ustedes, ¿eh? Vos, no sé si igual o la tenés por ahí la promo. Después de última buscate. Pero recién escuchamos una promo al aire que es, tan sorpresa como ustedes. Que nos enteramos de cosas al aire y no, que, no te la viste venir, ¿eh? No, ¿será verdad? ¿Será verdad? No sé. A ver, para, escuchen esto. Escuchá. A ver, para, la vamos a buscar porque la encontramos recién algo en la tanda. Lo ponemos recién casi a las 10, donde estamos solo los fieles. Fue la primera vez que salió en este programa, la promo, claro. En todo el día. Nos sorprendió. Entonces, no, sorpresusto. Sorpresusto. Dijo sorpresusto, pero era completa, si no, no pasa nada. La escuchamos todos juntos, reaccionamos. Claro. Reaccionamos a la promo. En vivo. Porque, en vivo. Perdón, no se los pedí antes, porque nos sorprendimos con Aña esto, al aire. De repente, así. Y bueno, son cosas que pasan, amigos. Cosas que pasan. ¿Sabías que todos los lunes en Volta tenés 2x1 en kilos comprando por la aplicación de Volta? Claro, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Volta, el helado argentino. Claro que sí, amigo. Bueno, entonces junio parece que vamos a tener un poco de calor. ¿Para? ¿Tú dices? No. José Bianco no dijo que iba a hacer calor. Y bueno, en junio acá en Argentina. Esperemos que además de calor haya alegrías. Sí, porque si no. Sí, volvemos a la 12 más. Bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, amigo, mañana escuchamos. No pasa nada, amigo. No pasa nada. No volvemos locos. Saludamos a todo el equipo. Como siempre, los amamos a cada uno de ustedes. Está Joaquín Villanustra en la producción y Malena Noel también. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y volvió ella, la inigualable, la única. Pau Cuitiño. Muy bien. En la técnica, mi amor. Bienvenida de vuelta. Volvió con una cara descansada. Ay, volvió con una cara de felicidad. Sí, una cara de laburar. Sí. Vamos a ver cuánto Vamos a ver cuánto le dura tal cual. Tenemos que armar 3-4 radios más, tranquila, en 2 semanas. Sí. Para, ¿tenemos la promo? ¿Tenemos, a ver. Escuche, reaccionamos. Si Argentina es el nuevo campeón del mundo. O chute mais importante. Argentina. Dale. Campeão do mundo. de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. ¿Quién es? Lautaro Martínez. Argentina mucho. Matías Martín. Andy Kuznetsov. Sí. Cayetano. Sí. Claro. Cancela. Sí. Guido Berkovich. Sí. Anaís Castro. ¿Qué? Diego Poggi. ¿Qué? En vivo. Móviles. Y una programación especial. This is epic handsome. Canadá, México y Estados Unidos. The little boy from Rosario and Santa Fe. Ta-tan, ta-tan. Ahí está. Tremendo. ¿Qué? Igual dice, no dice que nosotros vamos a viajar, dice... Que vamos a hablar de fútbol. Podemos hablar de fútbol acá en Palermo. Nosotros, claro. Matías Martín está en... está en México. No sabemos. No sabemos. No sabemos nada, bueno. Ay, tremendo. Gol. Esos somos nosotros, ¿eh? Esto bien futboleros, ¿eh? Esto que fue en un... Esto fue la Copa América, ¿no? Copa América, ¿no? Sí, claro. Imagínate en el Mundial cómo lo podemos gritar, ¿eh? No, tremendo, ¿eh? Hip, hip, hurra. Yo no sé inglés, no sé a dónde me van a mandar. Que me manden con el traductor conmigo, de Google. Conmigo que te manden. A ver cómo suena. Ay, chicos, bendito. Hello, en Argentina. Ay, bueno, amigos, los quiero mucho. Les contaré todo acerca de mi viaje. Vos te, van a ver, te vas a ver a Maluma. Exactamente. Está obsesionado con las canciones de la cancha de San Lorenzo. Ah, como Dieguito. Tiene varias banderas de San Lorenzo. ¿Y esto? Y él juega a cantar canciones de la cancha. ¡Vamos! Todo el día. Saca su bandera, empieza a agitar, se mira en los ventanales, cantando las canciones del Cirón. Me confundí, estaba hablando de San Lorenzo y tiré la cadena. Y a mí me la mandaron al Mundial. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué país generoso! Ay, amigos, los queremos mucho. Ahí está. Bueno, Anaís Castro, tu mejor amiga de la noche. Y en el control central estuvo el Tano, en el switcher master estuvo Fede Totem, en la dirección Juan Macosta, en la iluminación Falutula. En el graf estuvo Matías Marchito, en la robótica mágica marica, en la producción Flor la Pantera Cambre y tu mejor amigo de la noche, Diego Posch. Gracias, Castro, Anaís. Los queremos a todos. Gracias por estar del otro lado, amigos. Los quiero mucho. El programa debería haber terminado hace dos horas. Lo voy a extrañar. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Dale! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.